sus riquezas. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos este matinal de día jueves 6 de noviembre, comenzando desde acá. Vamos a estar revisando las últimas informaciones, conversando, contextualizando también los distintos temas que hay ya en carpeta. Saludamos a quienes se conectan a través de la frecuencia modulada en Estación Central o también a quienes lo hacen a través de la señal online de radiovillafrancia.cl o bien en TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone. Tú descargas esta aplicación, por ejemplo, en tu celular y tienes inmediatamente la posibilidad de esta plataforma, buscar Radio Villa Francia y aparecemos. Saludamos también desde ya a la gente de la comuna de San Fernando, en la sexta región, que nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada, a través de Radio Aucan. Y saludamos también a la gente que nos escucha a través de Radio Galáctica. Actualmente está en radiogaláctica.cl, son de la quinta región de San Antonio, que están resolviendo ahí su tema que tiene que ver con la frecuencia modulada. Pero estamos saliendo ahí por radiogaláctica.cl, así que saludo a San Antonio y a San Fernando, a la quinta y sexta región respectivamente. Y ya nos acompaña acá en el estudio Joaquín. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Estoy bastante bien. Aprovecho también, por supuesto, de saludar también a todos los que están escuchándonos a través de las distintas señales que se escucha el matinal de Radio Villa Francia, del 107.5 acá en Estación Central. También allá en San Antonio, en la Radio Galáctica, en www.radiogaláctica.cl. Y también, por supuesto, allá a todos los que nos escuchan en San Fernando hasta las 12, hasta el mediodía, en la Radio Aucan en el 107.1. Y, por supuesto, también a los que nos escuchan a través de Internet y todas las plataformas posibles había y por haber que se puede escuchar este matinal. También incluyendo la repetición de las tardes, que también hay que mencionarlo, que desde las 6 de la tarde todos los días se escucha el matinal de Radio Villa Francia. Puede escucharlo por si no puede escucharlo en la mañana. Así que bien, bien animado, la verdad. Y saludamos también a quienes nos escuchan en la tarde. Así que buenas tardes a los que... Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Hasta ahora están escuchando la retransmisión ya de este programa. Alfonso todavía no aparece. De andar comprándonos algo para desayunar, supongo yo. Algo por el estilo. Pero ya comenzamos de lleno este matinal. ¿Qué vamos a estar revisando? Ayer hubo una cena bien interesante, la Sofofa, ahí en el Espacio Riesco. Vamos a estar revisando aquello que está íntimamente ligado también a una encuesta que apareció, que es la encuesta UDP de la Universidad Diego Portales, que dejó a varios complicados, tiritando, baja notablemente la aprobación Michelle Bachelet, de hecho aumenta la desaprobación, también está que baja, pero estrepitosamente, la figura de lo que son los ex dirigentes estudiantiles que actualmente son parlamentarios. Baja también la institución en términos de credibilidad. La última, bueno, los políticos, el Congreso, están en el último lugar. Vamos a estar también revisando parte de esa encuesta de la Universidad Diego Portales. Vamos a estar viendo qué pasó al final con este sargento de Carabineros que había publicado en su Facebook esta frase ofensiva y racista contra el pueblo mapuche, pero no solamente con eso, también tenía frases de Allende y tenía varias otras más. Vamos a revisar qué pasó con el sargento de Carabineros Esteban Encina, que ayer se hizo famoso en las redes sociales porque más encima había posteado unos pantallazos donde salía el número de celular de él, de su WhatsApp. Un tipo brillante. Un genio. ¿Ah? Vamos a estar revisando y precisando también informaciones. Hoy podríamos hacer una entrevista entonces, pues. ¿Es que tú crees que lo llamemos? ¿Podrías? Bueno, es que cerró su Facebook y probablemente y cambió de teléfono todo, po. Lo más seguro que así ocurrió. Ya Pichiwenchu está conectado, dice: buenos días, señores. Mandamos las coordenadas pronto, Pichiwenchu, un rato más, para que venga a buscar hoy día su revista. Wow. Hoy día va a venir a buscar su revista que se ganó la otra vez. Muy a pesar mío, eso lo reconozco, pero se la va a llevar él. Una revista que nos dejó ahí el compañero de Uruguay. Así es. Uh-huh. Despierto solo para escuchar el matinal. Lo mismo dije yo anoche. Y seguí de largo revisando algunas cosas bien interesantes mientras escuchaba la Sinfonía de Sonidos de Gabriel. Que había de todo. Así que le mandamos un saludo también, que va rumbo al trabajo. ¿Al trabajo, no? No sé, ¿a quién? En una de esas. Pero bueno, andaba por acá el Gabriel, recién se despidió justo antes de comenzar. Y alguien buena onda podría despertar a Alfonso. Sí, por favor. Pero vamos a intentar hacerlo en un rato más. De forma manual. Para la gente que estaba consultando, que tenía ciertas dudas y que había una pequeña polémica ahí con una publicación de Max Quetral en su Facebook. Oye, sí, David. Sí, estaba interesante. Ayer dio las explicaciones. Conversamos. Ah, dijo, ya. Estaba esperando que me hablara ahí. Era todo una broma. Entre amigos. No hay ninguna postulación ni nada por el estilo. Alcalde quería ser. Alcalde. Sí, mandamos un saludo. Vamos a estar revisando mañana en los viernes de análisis. Va a llegar un poco más... No, se va a ir un poco más temprano. Sí, Max, que hace campaña. Pero vamos a estar también con unas chicas de teatro mañana. Ah, perfecto. Vamos a ver cómo amarramos a Alfonso. Un tipo peligroso en esas líneas. Así que saludamos a todos. A Alex de la Risa. A la gente que se está conectando a través de la señal online o bien a través de la frecuencia modulada o de las distintas señales que hay en las cuales tú puedes escuchar el programa. ¿Qué queda por empezar? ¿Por dónde empezamos? De hecho, hay muchas cosas. ¿Empecemos por el carabinero? ¿Empecemos con el carabinero? Empecemos con el genial carabinero que publica su WhatsApp. A ver, ¿qué podemos decir del carabinero, el brillante sargento, pero un oficial de carabinero igual? Claro, no es cabo primero ni cabo segundo, es oficial. Exactamente. Y bueno, contextualicemos esto. El día de ayer, miércoles 5 de noviembre, comenzó a circular a través de redes sociales. A nosotros nos llegó a la hora... que estábamos haciendo como el matinal, de ahí estuvimos chequeando de si esta información era cierta, cosa que tendemos a hacer siempre, porque nos llegan muchísimas cosas, y cuando logramos confirmar y chequear que la información era real, que era un Facebook, de que él tenía varias publicaciones más, de hecho hay una de Allende bien, bien llamativa, en una publicación que él hace un 11 de septiembre, pero es de una persona que obviamente es carabinero, de hecho sale vestido, sale también en ciertos lugares de trabajo, motorista de carabinero, él perteneciente a la 25 comisaría de Maipú, pero había sido enviado a la Araucanía, particularmente a la zona de Pidima, en la comuna de Ercilla. Y bueno, él publica lo siguiente en la Mañana dice, ya estamos listos para enfrentar una vez más a estos indios tanto por tanto, jugoso, vamos que se puede terminar la noche, no tiene una ortografía muy exquisita, pero vamos que se puede terminar la noche sin novedad en la zona roja de la Araucanía, y se saca una selfie ahí, vestido como una fuerza especial, una cosa así. Este sargento de carabinero, Esteban Encina Castillo. Y bueno, esto despertó una indignación tremenda a través de redes sociales. De hecho, nosotros estoy viendo acá, por ejemplo, nosotros ayer lo colgamos en nuestra página de Facebook y hay 1049 comentarios. Todos saludándolo, obviamente, y todos poniendo más datos. De hecho, a nosotros nos llegó el número de teléfono y varios otros datos más por interno. Fuimos súper cuidadosos de elegir bien el tema de la foto, porque también había niños. ¿Sí? Era bien, bien pelotudo este sargento, y que despertó bastante molestia. El tema es que ya en la tarde, este sargento de carabineros es notificado, así lo por lo menos lo confirma, el coronel de carabineros René del Valle, jefe de operaciones en la zona de la Araucanía, quien señaló que el carabinero fue retirado de la zona por sus, ojo, dichos racistas, lo dijo el propio coronel de carabineros, y que se comenzaría una investigación. Investigación que está acompañada de un sumario, obviamente. Y trasciende, de hecho estoy autocitándonos acá en radiovillafrancia.cl, trascendió que esta orden vino del Ministerio del Interior. Porque hay una situación que casi todos pasaron por alto. Él estaba en Pidima, Ercilla. Mismo sector. Porque estamos hablando de que esa zona de Pidima, Ercilla, son 7.000 habitantes. Muy, muy pocos, se conocen todos. Mismo sector que la semana pasada fue asesinado un comunero mapuche. ¿Y el día no coincide, no? No. El tema es, y un poco lo que trasciende el Ministerio del Interior, es que el funcionario fue retirado por orden del Ministerio del Interior para que este hecho no generara más tensión en una de las zonas más complejas en el denominado conflicto mapuche, y que no se vinculara al reciente asesinato ni hechos de violencia que se han suscitado en la zona. Porque también está mal, no se está diciendo con esto directamente de que él tiene participación en este crimen, sino, bueno, ¿cuál es la prolijidad para investigar un asesinato? ¿Cuál es el profesionalismo que uno podría, entre comillas, esperar, bien, bien ingenuamente, de carabinero en términos de investigar o de resguardar, por ejemplo, a gente de mapuche? Por decir gente mapuche es una redundancia. Pero bueno, a comunidades mapuche, en esta zona particularmente de Pidima, sí, la mentalidad por lo menos que expresa este sargento de carabineros es de bastante claro en términos de racismo. Afán de exterminio, de prácticamente, sí. Claro, uno podría llegar perfectamente a decir eso. El caso es que llamó mucho la atención porque, vuelvo a insistir, casi todos pasaron por alto la zona en la que estaba este carabinero y el lugar en específico donde había sido trasladado. El caso de Pidima, en Ercilla, en la novena región, él venía de Maipú. De hecho, es devuelto a la 25 comisaría de Maipú. Ese que está como cerca de la plaza donde está la piscina municipal, hay una calle al lado. Ahí está la 25 comisaría de Maipú. Es un tema ahí. No es menor. ¿Tú lograste ver la publicación de él? Sí. O sea, no logré ver sus publicaciones, logré ver la publicación de la radio. No me metí a su face. No tuve la posibilidad, pero lo que uno ve, claro, es un tipo profundamente entre violento. Este clásico también figura ya que se está haciendo cada vez más repetido de que los mismos carabineros se están autosapeando en Facebook constantemente. O sea, ya vimos a los carabineros también en Tinder, pero también hay harto carabinero, así que está haciendo sus perfiles de Facebook, contando lo que está haciendo, y bueno, yo creo que no es malo en ese sentido, porque uno puede informarse de una forma mejor. El tema acá es que la violencia del lenguaje, y yo creo que la violencia del lenguaje es solamente una expresión de lo que él debe hacer como sujeto, o sea, como carabinero. Si es que se refiere en esos términos a los mapuches, ni siquiera imaginar en realidad de la forma en que los trata cuando hay algún tipo de operativo o algún tipo de acción. Uno dice, bueno, lo evidente acá es que si es que está hablando con esas palabras, si está, podríamos decir, disminuyendo al otro, tratándolo como indio, claramente ese carabinero debe tener un trato pésimo con los mapuches allá en el sur. Y eso es lo que yo creo que también habría que investigarlo. O sea, si van a abrir un sumario, también bueno, que relacionen el nivel de agresiones que probablemente se le achacan a carabineros en esa zona y ver si él estuvo participando en alguna de ellas, porque acá lo que da la impresión es, bueno, no solamente son palabras, es lo más evidente. No creo que él solamente se quede en las malas palabras. Yo creo que él también ha pasado las malas acciones. Exactamente. De hecho, por ejemplo, la publicación del 11 de septiembre dice lo siguiente. Les quiero recordar que hoy es el día del PIC. Si no saben por qué, les explico. Porque cuando murió el comunista de mierda de Allende, este unos días antes dijo, el día del PIC me sacarán de la moneda. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Guau, guau. Fome, además. No, igual es fome. Es bien fome. Por eso. ¿Ah? Bastante fome. El tema, yo vuelvo al punto que estaba delante respecto al tema de la zona en la que estaba. Sí, ¿Y por qué es trasladado tan rápidamente? En general, la institución de carabineros no se caracteriza por ser muy diligente. Sí, no es la celeridad su característica principal. Para nada. ¿A veces significa que el Ministerio del Interior lee Radio Villa Francia.cl? No. ¿No? O sea, esperemos. Esperemos. Esperemos que no. A propósito, ahí está de fondo. Sí, mala idea. ¿Por qué hiciste eso? Esperemos que no, pero no, claramente acá hay una orden, y una orden expresa y una orden que intenta apagar un poco, podríamos decir, algo que podría tornarse incendio. Yo creo que lo que estaban viendo eso, la cantidad de comentarios que tú mencionabas, una prueba bastante fehaciente y de comentarios que también tú decías, bueno, comentarios que están aportando con más información y todo eso, y probablemente el temor también es que si esto sigue creciendo va a llegar alguien y va a decir, bueno, encontré este otro carabinero diciendo esta otra cosa, y así sucesivamente. Entonces lo que yo creo que vieron, tanto como institución como Ministerio del Interior, es, bueno, paremos esto porque si no se nos puede salir de las manos. Y además, claro, lo que tú también dices, mostrar en realidad de qué clase de personas son las que están trabajando en la supuesta seguridad en esta zona de Pidima. Exacto. De hecho, voy a leer aquí unas cosas. Por ejemplo, Rula dice buenos días y ahueonaos días, compas. Ser Paco y no ser saco es una contradicción institucional. Es una contradicción institucional. Mira. Insisto, porque, a ver, varias comunidades se manifestaron respecto a esta publicación, particularmente de que aparece porque él sale en uniforme, él sale y dice, ahora voy a trabajar. De hecho, le faltó decir, voy a cazar mapuche ahora que estoy listo, pero él se supone que va en eso. Y la publicación, por ejemplo, del funcionario regional despertó la irada crítica de voceros de distintas comunidades mapuche y autoridades como el presidente del Consejo Regional de la Araucanía, Hilario Wirilef, quien consideró inaceptable lo dicho carabinero. De hecho, se está pidiendo la baja, que al parecer, por lo mismo que estaba señalando delante, no era tan imposible que fuera, que era bastante probable de que estos terminaran una baja a este carabinero de una manera también de no calentar los ánimos. Insisto, en una zona bastante complicada como la zona de Pidima, en la comuna de Ercilla, en la novena región, porque la semana pasada estábamos hablando nomás de Víctor Mendoza Collío, quien fue asesinado en la puerta de su casa, en esa misma zona, en el mismo sector donde trabajaba esta persona. Está. Y este ya quiere ir a la guerra. Bueno, pichi wench, ya están todos talqueando del Facebook de él. Está cerrado. Estuvo, insisto, por lo menos estuvo en línea la tarde, ya tipín 4 o 5 estaba cerrado el Facebook. Ya no aparecía. No sé si se lo cerraron o él mismo lo cerró. No sé si habrá contestado todas las llamadas que le habrán hecho, los mensajes que le habrán mandado, etcétera, etcétera. Que yo creo que también le mandaron mensajes de amor y amistad a este carabinero. O sea, sí, yo creo que hubo más de 100 comentarios en el Facebook de acá de la radio por la publicación de la página web. Me imagino que habrá habido algunos cuantos comentarios, saludos, palabras bondadosas, de aliento y de esperanza al señor carabinero, a este sargento, por sus bellas palabras. Entonces, yo creo que por un lado puede haberlo cerrado él, pero por otro lado también es bien probable de que le hayan mandado desde la institución cerrarlo, porque yo creo que también está un poco reñido. O bien está justamente utilizando el uniforme de una institución y esa institución se ve ofendida o se ve por lo menos perjudicada al revelarse esto. Entonces yo creo que pueden ser tanto, es tan posible que lo haya cerrado él por el acoso que puede haber recibido, como tanto que la institución, insisto, está usando uniforme y eso probablemente expone a la institución a todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que también está ese aspecto. Así que yo creo que puede haber sido ambas. Pero yo creo que el carabinero no va a permitir de que ni siquiera que tenga un smartphone a futuro. Sí, que claro, sí que sigue estando el carabinero. No es la primera vez que ocurre. No es la primera. De hecho, yo recuerdo unos casos anteriores respecto a uniformados que de su Facebook y uniformadamente, valga la redundancia, o sea, están vestidos con ropa que pagan todos. Con implementación que es pagada por todos y todas, generando este tipo de frase bastante ofensiva. Porque ahí habla directamente de su función de trabajo. Ahí dice lo que va a hacer en términos de su trabajo. Porque alguien puede decir, bueno, él puede decir lo que quiera fuera de su horario de trabajo. Acá está vestido de carabinero, anuncia que va a trabajar precisamente y se manda estas frases para el bronce. O sea, de hecho la publicación la hizo en servicio. Y eso queda claro, porque está vestido y está diciendo que va a salir va a salir de la comisaría a hacer algo como carabinero. Por lo tanto, cuando escribió eso estaba completamente en servicio. Sí, ese es un punto que también tienen que considerarlo, porque no, claro, no es como alguien que está diciendo, oye, me estoy tomando unas piscolas el domingo, ya bueno, ese será su problema, pero él estaba trabajando como carabinero, a él le estaban pagando un sueldo que, como bien dice, también es de todo, o sea, es pagado por todo. Uh-huh. Y haciendo estas publicaciones que incentivan al odio y que muestran además también, insisto, de que si es que sus palabras son así, no me quiero imaginar cómo son sus acciones. Sí, ese es el punto. Entonces, ha pasado varias veces carabinero utilizando esa forma. Yo creo que se sienten populares siendo carabineros, lo que me parece también algo confuso para mi mentalidad. Este perfil es como del Tinder de carabineros. Exactamente. Por eso, viendo? Es que a eso me refiero, como esa lógica así como de, oye, el mundo me va a apreciar porque soy carabinero. No sé, no puedo entender esa lógica. Sí, ¿qué pasará por la cabeza de ellos? Dicen, nos vemos bacanes porque las chicas se derriten con gente uniformada, con claro, cara de pelotudo, una cosa exactamente. Así. Exactamente, y tengo un arma, nena. Así como Top Gun, soy Tom Cruise. Claro, Informador Chile. Informador Chile. Ese estilo de persona, es que al final es eso, así como, no, estoy armado, estoy listo para la guerra, estuve, no sé, en la zona roja del conflicto mapuche, ¿no? Contarte así una, pero no sé, yo no puedo lograr comprender esa mentalidad, la verdad. pero lo hacen, y lo hacen bien seguido. Y de hecho, lo que uno ve cada vez más seguido es carabineros vestidos de carabineros en redes sociales. Uh-huh. Lo que no es malo, insisto, porque nos permite saber qué hacen. Llamativo. Uno está tratando de pensar qué pasa por la cabeza de esto, y al rato a lo mejor no hay que pensar. Ese es el secreto. Tal vez justamente es el gran truco para saber qué pasa por su cabeza, es justamente mantener la cabeza completamente en blanco y no pensar absolutamente nada. Pero yo creo que ni siquiera, yo creo que piensan, pero piensan claramente en otra frecuencia incomprensible. O sea, también hay que agregar de que para ese tipo de mentalidad, ese chiste de Allende era chistoso, y definitivamente ni por ningún lado ese chiste puede ser chistoso. O sea, ni siquiera por lo ofensivo, sino que más bien incluso por lo fome, ese chiste no lleva absolutamente ningún lado. Entonces, a mí la impresión que me da es que, piensan de otro modo o simplemente no piensan. Carabinero, está ese justamente ese punto que yo creo que piensan, pero yo creo que piensan en una frecuencia enferma, no sé, una frecuencia muy, muy, muy distinta y tal vez muy impulsiva. Claramente no piensan muy dos veces ni media vez en lo que están publicando. Yo creo que no piensan también cuando actúan. Vuelvo a ese punto, entre la relación entre lo que escriben o piensan y lo que hacen. Y yo creo que tampoco piensan cuando actúan. Sus conceptos además están totalmente... Porque también hay que entender también un punto que probablemente él está convencido de lo que dice. O sea, él está convencido de tratar a los mapuches de indio. Probablemente lo formaron, incluso institucionalmente, para pensar así. Y eso también habría que revisarlo. Así, ¿qué palabra? ¿Cuáles son las charlas o las guías que le están dando en esa misma comisaría en Pidima respecto a cómo se tratan los mapuches? Tal vez él simplemente está replicando cómo se habla dentro de la comisaría, y eso sería pero bastante, bastante preocupante. O sea, que él simplemente... Sí. Información que está por confirmarse, está en desarrollo aquello. Según publica el portal de Radio Bio Bio, Wenchumilla habría presentado su renuncia tras una tensa cita con los parlamentarios y subsecretario Alewis. Estoy leyendo acá, en una tensa reunión con parlamentario y subsecretario y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewis, la noche de este miércoles, el intendente de la región de la Araucanía, Francisco Wenchumilla, habría presentado su renuncia. Esto tras obtener una reunión con los senadores y diputados de la zona, y además con el subsecretario del Interior en la cafetería de la presidencia del Senado, instancia donde se estaban abordando el conflicto mapuche. En la oportunidad, Wenchumilla abordó su tesis de lo que ocurre en la Araucanía al señalar que es un conflicto asimétrico, y mientras desarrollaba su idea fue interrumpido por René Zafirio, quien señaló que lo estaba planteando, ya lo conocían, y lo instó a hablar de los temas de fondo para superar el conflicto. En ese instante, el diputado Zafirio se retiró del lugar tras intercambiar palabras con el intendente, y en ese momento Wenchumilla les dice a los parlamentarios que si quieren que él se vaya, se lo pidan. Sin embargo, nadie respondió. Minutos más tarde, la máxima autoridad de la Araucanía se para diciendo: me voy, renuncio, saliendo de la sala y dejando en el lugar a los parlamentarios y al subsecretario Alewis. Es entonces que la mañana de este jueves se espera que el gobierno se pronuncie respecto a la renuncia de Francisco Wenchumilla. Meses atrás, Wenchumilla ya había anticipado esta decisión en entrevista con Radio Biobío, lo que estoy citando, y la autoridad manifestó que el cargo es altamente demandante y que 4 años es mucho tiempo. Por lo mismo dijo que no creía que ocupara el puesto durante toda la administración de Bachelet. Esto es un trascendido. Alguien filtró ahí la junta, por así decirlo, esta conversación, en la cual él habría dicho esto. Por tanto, no es oficial, y por eso está en condicional, que es habría presentado su renuncia. Claro, además también hay que siempre entender de que en realidad, claro, es presentar renuncia o poner tu cargo a disposición, pero en términos de por lo menos de ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, no es llegar y renunciar en realidad. O sea, uno tiene que presentar renuncia o tiene que hacer un trámite y eso tiene que ser visado finalmente y decretado por presidencia. Entonces, hasta que la presidenta no decrete o su efecto, el ministro del Interior, no decreten de que esto, de que su nombramiento ha acabado, él sigue siendo intendente. Entonces, lo que hay que ver es, bueno, cómo reaccionan, porque yo creo que sería un balde de agua fría bastante fuerte la renuncia de Huenchumilla, porque les quitaría algo que están, que igual lo está protegiendo y lo está escudando en toda la represión que se está llevando a cabo ahora en la en Arauco y en la Araucanía, que está Huenchumilla con estas buenas palabras, con estas buenas intenciones. Yo no sé hasta qué punto llegan estas buenas intenciones, tal vez se renuncia, tal vez es que las tenía de verdad. Pero con estas buenas intenciones y buenas palabras que no sé, que se contradicen con la con las acciones de este gobierno. Entonces la pérdida de Huenchumilla sería bastante, bastante cara, porque ya no tendrían este, podríamos decir, esta imagen buena respecto a la idea del nuevo trato con el pueblo mapuche, sino más bien simplemente quedaría la única imagen y que la imagen verdadera, que es la represión de la Araucanía y en Arauco. Mira, Pechi Huenchu, que estalqueó bastante, sí, parece, sí, eso vi. El Facebook de Esteban Encina Castillo, este sargento de carabinero, el 7 de noviembre del 2013. Hola a todos, a un día de regresar a trabajar y esperando la fecha para darle mi voto a la mujer de hierro, Evelyn. Yo voto 7 para seguir creciendo y no dar un paso atrás, camarada. Si pueden, sigan mi ejemplo y no voten por Bachelet. Chan. Chan. Ah, Dios mío. Sí, aunque hubiese sido más chistoso que hubiese votado por Bachelet. No, no, eso era. Pero claramente. Y a esta altura, claro. Pero claramente debe ser de esos que piensan que Bachelet es comunista. Yo quisiera votar por 2. Claro, aquí uno va a decir, voy a votar por Evelyn porque la otra es comunista, sí. Yo creo que esa era la parada. Mm. Uh-huh. Ahora también, cierto, podría haber votado, no sé, igual tenía opciones, estaba Israel, Parisi, habían opciones también para votar. Pero probablemente eso iba en la segunda vuelta también, no sé. Pero bueno el trabajo que hizo Pichi Huenchu, estaba también ahí una foto de tipo Top Gun, ahí está filtrando bastante elementos de este carabinero. Pero volviendo con lo de Huenchumilla, yo encuentro que esto puede aumentar la crisis de la moneda. Yo creo que no lo van a dejar renunciar. Esa es mi impresión. Porque, claro, una excusa es decir, no, es que en realidad es muy desgastante, muy demandador, no va a poder estar los 4 años, pero ni siquiera se cumple el primero, po. Entonces no es como para decir, bueno, es que ya cumplió su ciclo. No se ha hecho nada. Entonces, no, ¿qué ciclo se cumplió? O sea, aún no se hace absolutamente nada. Entonces, a mí la impresión que me da es que deben estar más o menos en gabinete de crisis, intentando ver qué hacer, negociando con él, intentando convencerlo, decirle, bueno, pero quédate, intentémoslo una vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que la renuncia a Huenchumilla sería bastante, bastante caótica para la estabilidad del gobierno. Dice Giordano, lo más cuático es que un, entre comillas, amigo de Facebook debió haberla difundido, la publicación se refiere, y ahí hay un tema para pensarlo, que son los amigos de Facebook. O sea, está ese dicho más falso que amigo de Facebook. Exactamente. Uh-huh. Así que, no sé, no soy muy de aquello, así que la verdad no sabría decir. Pero yo creo que confiar en los amigos de Facebook, o los que se supone que son amigos en Facebook, es una tontera. Obviamente ahí me imagino que tienes de todo. De todo. Y obviamente, claro, alguien tuvo que haber filtrado, entre comillas, la fotografía, o empezar a moverla, a viralizarla, hasta que apareció y, claro, la habrá pescado, alguien la puso en Facebook y empezó a viralizarse. Qué mala onda esa gente. Qué mala onda. Pero está bien, pues sí. Yo creo que alguien vio esa cuestión. Yo creo que fue la... O sea, me imagino, además, un amigo de Facebook de él que debe haber aguantado todas las otras pelotudeces que debe haber dicho. Así, ya, bueno, el chiste de Allende, ya, qué insoportable. respecto, no sé, lo de Evelyn, ya bueno, ya lo soporto, lo de andar en la cuestión del avión, ya bueno, sí, otros comentarios medio racistas, ya bueno, lo soporto, pero ya cuando vio el último comentario de este carabinero, dijo, no, esta cuestión ya no la aguanto más, y que mejor voy a difundirlo porque ya no lo aguanto. Yo creo que ahí está un punto que bueno, incluso hasta su amigo conocido que han aguantado otros comentarios de un tenor bastante fuerte, no aguantaron o bien no pudieron ni siquiera, yo creo que ya fue como demasiado ver ese comentario y dijeron ya bueno, le damos nomás. Sí que yo creo que por ahí iba la cosa, que yo creo que no, el amigo no aguantó el último comentario. Yo creo que ya era demasiado. Y había comentarios en el respecto, bueno, ahí vamos a ver, pero sería interesante también saber si se le comentó respecto a los últimos comentarios de que se le hicieron, porque yo creo que también está ese aspecto bastante interesante. Yo creo que no sé si sus amigos lo validaban o no esa acción. Sería interesante ver qué comentarios ponían los amigos en cada parte. ¿Como sí, tú? ¿Te ponen algunos comentarios tus amigos? Sí, ponen. Eres lo mejor, Joaquín. Mentira, nunca ponen eso. No, nunca. No, no lo hacen. No me quieren. Mis amigos de Facebook no me quieren. Como todo buen amigo de Facebook, no te quieren. No, es que no cacho esa dinámica. No tengo amigos de Facebook, no ando posteando cosas y el cuento. De hecho, me parece gracioso igual. Y pasan cosas como esta, po. Sí, po. Por eso yo voy al punto que va Jordán a decir como, ojo también con Facebook, que también lo que tú publicáis, porque lo están mirando. No solamente tus amigos, sino esos círculos que abren tus propios amigos, los que se supone que son tus amigos. Y en ese contexto y en ese sentido, claro, es mucho más complicado, ¿o no? Claro, y además también hay una función en Facebook que es como para publicar y que las publicaciones las puedan ver los amigos de tus amigos. Y claro, nos falta el Gil que cree que los amigos de tus amigos son tus amigos, porque lo aprendió, no sé, porque le enseñaban esa forma para aprender a multiplicar más por más, pero... Pero claramente en la realidad los amigos de tus amigos no son necesariamente tus amigos. Entonces también uno tiene que estar atento a eso. Y yo creo que también lo que uno tiene que estar atento es que uno cuando está escribiendo algo en Facebook, eso puede llegar al infinito y más allá. Porque si no es directamente porque tiene el Facebook más o menos cerrado, tu amigo puede sacarle un pantallazo y publicarlo. Entonces... siempre tener en cuenta de que lo que uno pone en Facebook, uno tiene que estar dispuesto a que eso llegue a cualquier lado. Y eso es parte de la lógica, o sea... De hecho, dice Anorien, quizás fue el amigo PDI que le hizo la pilla. Puede haber sido así. Y acá, por ejemplo, Pichiwenchi dice, Facebook, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? El que más hinchaba, de hecho, era como... Pichiwenchu, yo lo asociaba inmediatamente con Facebook. Y estaba ahí. Se cayó ya de la cama, Alfonso. ¿Todo bien? Todo bien. ¿También tenéis de amigo al Paco en Facebook o no? ¿A cuál Paco? Enderece el ahí. ¿A cuál Paco? Ya, no sé dónde viene. Lo abdujeron los extraterrestres, se perdió las noticias, todo lo demás. Sí. Bueno, este carabinero va a ser trasladado hasta la 25 comisaría de Maipú, donde lo trasladaron precisamente a la Araucanía. Está cerquita. Tengo miedo. Y al parecer, claro, este sumario estaría dando, porque el sumario va a comprobar qué cosa. Un hecho que ya está a la vista y paciencia de todo. Sí. ¿Publicó usted eso? No, me hackearon. Ah, sí, pues, pero te hackearon todos años, po. Todas las publicaciones son, claro, más o menos iguales. Te hackearon por no sé cuánto tiempo. Claro. Y te sacaron fotos y todo eso. Claro. Se la sacó a alguien y lo hackearon completamente. Claro, ¿ah? lo hackearon a él. No es que hackearon su Facebook, sino que hackearon su mente. Uh-huh. Ese sería el único argumento. Bueno, es que me hackearon la mente. Yo no soy así en realidad, pero ahora ya estoy como nuevo. Y no hay nada que comprobar. Yo creo que lo que sí debería verse es, bueno, qué tipo de reclamo, qué tipo de... en sus acciones... se la ha hecho, porque probablemente deben haber existido reclamos, cual no se le dio ningún crédito porque esta es una justicia racista, pero habría que revisarlo. Uh-huh. Si hubo reclamos, si hubo quejas contra su acción como carabinero, bueno, yo creo que hay argumentos de sobra para revisarlo nuevamente. O sea, si es que piensa así, yo insisto, si como uno piensa más o menos obra, y si piensa así, no me quiero imaginar cómo obra él. Yo insisto con el tema de la zona, porque me imagino el tipo de resguardando así, ¿para qué nos va a meter para allá? Deja que lo maten nomás. Exacto. Y tampoco pero le interesa si mucho, que... porque aquí hay un tema de desprecio. No solamente está el tema del racismo, de hecho, una persona me decía, oye, pero su abuelo es mapuche. Porque le averiguaron la vida completa a este tipo. Quedó tan expuesto que, insisto, a nosotros nos llegaron varios datos así. De hecho, es capricornio con ascendente de Marte. Claro, porque uno empezó a stalkear el cuento, la foto, y algunos no, pues se le dio la biografía completa así. Cada cosa que posteaba, y bueno, Hitler tenía ascendencia judía. Eso no quita a los otros. No, pues no quita a los otros. Si el abuelo era mapuche, no él. Claro, y además, si es que él niega también su lado mapuche, da lo mismo, po. Uh-huh. Si la cuestión es el tema del odio, nomás, po. Uno puede odiarse, puede odiar algo que uno lo tiene, pero uno lo reniega, nomás, po. Exacto. Pero sí, evidente que, por ejemplo, el caso de algún asesinato, algún mapuche, o lo mismo que pasó con Víctor Mendoza Collío, probablemente puede haber dicho, bueno, que se saquen la cresta, que le disparen, me da lo mismo haber llegado y haberse incluso reído. O sea, uh-huh. Uno imagina todo eso como posible. Si ese es el punto que genera, yo creo que eso es lo que hizo actuar tan rápido al Ministerio del Interior y a la institución de carabineros, que bueno... Estamos hablando de Nantes. Claro, o sea, si este tipo está así, nosotros no podemos dar la imagen de que están esos carabineros en esa zona, porque eso claramente va a generar más ruido. Zona que es un polvorín y aparece un carabinero... Que una un mecha. Uniforme. Claro, una mecha andante, el hombre antorcha de los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Incendiando todo Ercilla. Hay que ser bien gil. Yo creo que lo van a dar de baja solamente por eso. No, sí. No porque algunos crean que eso es grave o ofensivo. Yo creo que muchos deben pensar así en claro. Esa institución. Algo cacha de eso. Claro, y uno entiende que, por ejemplo, no dan de baja a los carabineros que son violentos o que reprimen. Asesinado exactamente, a comuneros, por ejemplo. Porque no quieren dar la imagen al resto de los carabineros, pues, se hace como una forma así, porque no quieren dar la imagen al resto de los carabineros de que no sigan reprimiendo, porque en realidad ellos quieren que sigan reprimiendo. Pero acá hay un caso distinto, que yo creo que sí la institución de carabineros quiere que no hagan este tipo de pelotudeces de exponer... este tipo de palabras en Facebook y por idiota más que por defender en realidad la institución, yo creo que por idiota lo van a sacar, porque acá no es que están haciendo algo que en realidad el Estado desea escondidamente o de forma oculta. Acá hizo una cuestión que yo creo que nadie desea que se haga, que es publicar cuestiones en Facebook y generar problemas, po. Dos cosas. Había señalado la información que había consignado Radio Bio Bio de la supuesta renuncia, o que estaba en condicional, habría renunciado Francisco Huenchumilla. Sale el otro medio, mucho más cercano al gobierno, Cooperativa, desmintiendo la supuesta renuncia del intendente Francisco Huenchumilla. Él está realizando su trabajo y va a continuar desarrollando su gestión, señaló el ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde. De hecho, la nota de Cooperativa es esa. Está realizando su trabajo y va a continuar desarrollando su gestión, señaló el ministro vocero Álvaro Elizalde. Eso es como, bueno, el semáforo está dando verde y está dando rojo. Como, claro. Como pero con esto se desmiente la... Claro. Porque el Radio Bio Bio se hace un relato de cómo habría sido. Dice, se juntó con este le dijo otra cosa y él dijo, bueno, ya, entonces yo me mando a cambiar la cancha. Deben haber estado discutiendo de fútbol. Seguramente. Como Piñera con Gispete. ¿Te acuerdas con ese? No, si están discutiendo de fútbol. De fútbol. De fútbol. De fútbol. ¿Ah? Así la cosa, po. Pero es probable, sí. Por eso lo decía, que yo creo que van a hacer, o iban a hacer, o tendrán que hacer todo lo posible para que Huenchumilla no renuncie. Es decir, verdad, la sería bastante malo para la imagen del gobierno la renuncia de Huenchumilla, y yo creo que no van a permitir que ocurra eso. Entonces... Tal vez la nota de Cooperativa es como una forma de decir ya tenemos listo buen chupilla, por lo menos va a seguir un par de meses. Probablemente negociaron tal vez incluso hasta algún mes, marzo del próximo año o algo así. Pero no ahora. Pero no ahora. Sería bastante, bastante complicado. De hecho, tal vez incluso si es que hubiesen, si es que BioBio no hubiese sacado la nota, tal vez hasta podría haber renunciado ahora y haber dicho, no, es que estoy muy cansado, es que ha sido muy desgastante, etcétera. Pero con esa nota tú no podías hacer de que renuncie. Uh-huh. No podéis dejarlo. Yo creo que debía haber renunciado cuando se creyó con el caso de la gente de Coñomil Epuleo, donde está el caso de los mapuches, de niños mapuches, la semana anterior. Está complicado porque, insisto, cualquier mechita, cualquier fósforo que caiga puede generar un tema bastante complejo. Y puta, anda una antorcha en moto, po, de carabinero directamente allá en esa zona. Bueno, a ver qué va a pasar con este carabinero, que insisto, lo trasladaron inmediatamente a la 25 comisaría de Maipú, la información por lo menos oficial que dio a conocer el coronel de carabinero René del Valle, jefe de operaciones de la zona de la Araucanía, quien señaló y también... A mí me pareció muy interesante eso porque planteó a los medios que estaban presentes de que el carabinero había sido retirado de la zona por sus dichos racistas. Y lo dijo tal cual así, dichos racistas. Y los dichos racistas, sobre todo en términos funcionarios públicos, están penados por la ley Zamudio. Porque eso es discriminación. Entonces, no debería seguir. ¿O no? No debería seguir, pero no sé, encuentro que la ley Zamudio se aplica de forma tan irregular. Esa es mi impresión. Así como que hay cuestiones que deben ser claramente aplicadas y no aplican. Es que igual depende de los abogados, po. Yo creo que ese es el punto. Obvio. Siempre. Siempre. Absolutamente. Y bueno, ahí tal vez alguien podría prestarse, alguno de los que vieron la nota y que abogado podría prestarse para pegarle, además pegarle también a la institución. Si cuando él está haciéndolo con uniforme y está haciéndolo en horario de servicio, también tiene que responder la institución por eso. Y no solo la institución, también el gobierno, porque él es un funcionario de gobierno. Está dependiendo directamente del ministro del Interior. La orden habría emanado del Ministerio del Interior inmediatamente. Claro. Así como, sáquenlo ya. Mm. Por lo menos así lo consigna el medio serio radiovillafrancia.cl. Entonces por ahí el asunto... Gracias por el silencio. Estamos aprobando lo que tú acabas de decir con nuestro silencio. El silencio aprueba. Ah, ¿es que calle otorga? Sí. A veces no, pero por lo general. Pero por lo general sí. En este caso sí. Ah, qué bueno. Les recuerdo que esto es radio igual. Sí. La gente esas cosas no las ve. No. Estábamos haciendo así como perros de auto. Pero así además que no lo vieron. Sí, exactamente. como cuando la nana se pone a bailar. Sí, de hecho está escribiendo a propósito de eso, de la violencia, está escribiendo esta de la película El Experimento que están dando ayer. Y algo también responde eso, así como de esta figura de estos sujetos que adquieren una mínima cuota de poder, una mínima cuota en realidad ni siquiera de poder, de prepotencia, y se creen lo mejor del mundo y son capaces de ser profundamente violentos. Uh-huh. Yo creo que ese es el caso, por ejemplo, de este sargento, así como, oh, yo tengo algo de poder, puedo... reírme de los indios, puedo ser, no sé, lo que quiero, porque soy carabinero, no, y tengo poder. Y es un oficial de carabinero. Claro. Por eso, más poder tiene. Ahora, el problema está en que le está dando a conocer internacionalmente, ya no solo dentro del país o dentro de la Araucanía, sino que hacia todo el mundo está dando a conocer cuál es el pensamiento de un oficial de carabinero aquí en Chile. Es que, porque él, al hablar así y con un uniforme, está hablando a nombre de la institución, por lo tanto, es la voz de la institución la que se está escuchando afuera. ¿Qué bajas manos vamos a hacer hoy día, callar mapuche, guacho? Es que, eso es lo que... ahí insisto. Que, si le fue mal con el crédito con aval del Estado, puede ingresar a la Escuela de Carabineros 2015. De hecho, los comerciales, no es broma esto, la publicidad de carabineros viene después de la parte de diciembre cuando no quedaste en la universidad. Siempre, todos los años, en esa fecha está el tema de ingresa a la escuela de carabineros o hace servicio militar, tendrá un oficio. Y los militares también lo ponen durante el año en los partidos de fútbol, apelando al chauvinismo más asqueroso del mundo. ¿Sí? Pero así como, juega Chile, ganó Chile, ahora Dirección tú puedes. Dirección General de Movilización Nacional. Claro, ¿ah? Tú puedes ser un gran militar. Y te muestran aviones, claro. Y te muestran un montón de cosas bueno, que tú no que fuiste malo para el fútbol y quieres defender tu país, bueno, defiéndelo siendo militar. Es muy ridículo, pero... Uh-huh. No, está esa es chistoso también eso de que la claro, como que no lograste entrar a la universidad, bueno, estaba carabinero. Pero luego carabinero se convierte en esto, y yo insisto, el tema de cómo se hablará en la comisaría, cuál será la forma de referirse, por ejemplo, cuando van a alguna misión en la Araucanía, pueden ser las mismas palabras que le está usando, que le está simplemente replicando el lenguaje y las palabras que se ocupaban en esa comisaría. Entonces, si es así, por ejemplo, en esa zona, en Pidima, estamos hablando de algo muy, muy, muy, muy grave. Claro, pero el asunto está en que ya lo que pasa dentro de la comisaría lo saben solamente la comisaría. Y ahí es re difícil poder plantearse más allá. Si el problema está en lo que se está dando... la imagen que están dando como institución, porque si ellos, como dices tú, si hablan así abiertamente, es porque dentro esa es la formación que están recibiendo, es lo que uno debe pensar. Exactamente. Entonces, por lo tanto, si lo hacen o no lo hacen dentro de la comisaría o dentro de la institución, da lo mismo, porque la imagen que están dando es que sí lo hacen. No, y de hecho consta que sí lo hacen, porque probablemente si él habla así en Facebook y él es sargento, él debe hablar en los mismos términos a su subalterno. Porque por siendo supuesto, oficial pues, teniendo carabinero a cargo... Ojo con una cosa, si él es sargento no es oficial. La oficialidad empieza del teniente hacia arriba, hacia abajo son suboficiales. ¿Sí? Sí, pues el sargento es suboficial. El sargento, de hecho, está presentado y habló el coronel como oficial. Él es un oficial y tiene que comportarse. Yo lo escuché en la mañana. Sobre el teniente. Sí, pero siempre ha sido la escuela de oficiales, se entra y se empiezan a ser subteniente, teniente, y esa es la línea. Y hacia abajo, en la escuela de suboficiales, se llega hasta suboficial mayor, que es el sargento... ¿cuánto es sargento mayor? No es sargento mayor. Lo investigaremos para resolver el misterio. Sargento primero, sargento segundo, sargento suboficial mayor. Lo investigaremos. Claro. Porque, sí, me quedó la duda, pero yo tengo entendido que es oficial. Es que, insisto, si es oficial... No, pues a las escuelas oficiales no se entra con el grado de sargento. No, que se entra. Obvio. Les digo que sea incluso más... De hecho, alférez... Más alto. Sí. O sea, y eso me refiero a que si él está tiene... Está Perkin, alférez... Si él tiene, así es la cosa, funciona adentro, que afuera tenga toda una... No, pero una pantalla, estamos hablando acerca de lo que... Distinto. Claro, pues, ¿cómo es? Claro, pero si es que, insisto, si es que él tiene gente a su cargo, que es lo que tengo entendido que ocurre... El sargento tiene gente a su cargo, claro. Tiene a los cabos. Exactamente, entonces... Sí, y carabinero raso. Entonces, bueno, él está hablándole a ese en esos mismos términos. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo bastante bastante preocupante, ¿no? Porque más que mal tú no puedes estar hablando en esos términos, pues ese... No, o sea, ese no es el vocabulario adecuado para referirse a la persona a la cual ellos se supone que no están combatiendo, sino que están ordenando la cosa, pero ellos no en ningún caso, o sea, dentro de la realidad que ellos muestran hacia afuera, no pueden estar mostrando de que están en una guerra. No pueden. Ni tampoco, aunque estuvieran en una guerra, no pueden menospreciar al enemigo en esa forma. No. Entonces, ahí por ahí va el asunto. Sí. Ahora se va a la 25 comisaría. ¿Cuál es esa comisaría? En Maipú. ¿En Maipú? Sí. Ah, ya. No, se va a estar por acá cerquita. Sí, va a estar en los alrededores. Sí. No, yeah. Qué agradable, ¿sabes? Que está alguien así dando vueltas. Sí, pues. Andando en su moto. Ah, está complicado. porque si cualquier persona que tenga algunos rasgos indígena o extranjero está corriendo peligro. Sí. Está corriendo peligro frente a una persona que piensa en esa forma. Entonces no hay seguridad, sino que al contrario, lo que están implementando es la inseguridad entre la ciudadanía. Entonces, es raro que no lo hayan mandado, no sé, pues a Las Condes, a Vitacura, para allá, para arriba. Claro, pero... Para que allá se sienta bien entre los rubiecitos y... Pero yo creo que ni siquiera él solamente es racista, yo creo que él tiene todo, así como que realmente él... No, sí, mira, lo que él tenga es un cuento. El problema está en la institución. Ah, por supuesto. ¿Cómo lo está lo está señalando? ¿Cómo lo está examinando y por qué motivo lo manda a ese sector y no a otro? Sino que lo que debió haber hecho, ni siquiera es que mandarlo a otro, sino que sacarlo de la institución. Es que originalmente él estaba en la 25 comisaría. Ah, tiene que volver a la comisaría. Allá. Ya, tiene que volver a la comisaría donde estaba. Mientras se resuelve el sumario y todo el eso. El sumario y la situación. Claro. Ah, bueno, si es por ahí. Claro, claro. Él era motorista en la 25 comisaría, que está al lado de la piscina, al costado de en la Plaza Maipú. Uh-huh. De hecho, tenía fotografías, por ejemplo, en el Templo Botío, decía, ahora empezamos la ronda y una cosa así como... Era bien extraño el tipo, ¿no? Si era bien cagado el mate, ¿para qué estamos con cosas? Si era cagado el mate. El tema es que viene hace bastante rato denuncia que al parecer lo eligen con pinzas para enviarlo a esa zona. Es como hay un perfil particular que se elige para ser fogueado en esa zona. Me refiero particularmente a la novena región, a la zona de Araucanía y particularmente a esa zona de Ercilla. Y particularmente en el sector de Pidima. Que insisto, hay varios procesos de comunidad en términos de recuperación territorial. La semana pasada fue asesinado un comunero mapuche en la puerta de su casa y hasta el día de hoy no hemos sabido nada. Uh-huh. O era así un latifundista, pero hay un congreso de seguridad por el tema de la Araucanía. Y estaba viajando toda la UDI para allá a hacer una protesta, obvio. Toda la familia, claro. Vamos a los funerales. Cortamos el camino, llenamos de camiones. Claro. Sí. Total, no les pasa nada. No, absolutamente porque nada. Ellos sí pueden parar los camiones, ellos sí pueden tirar miguelitos, ellos sí pueden hacer lo que quieran. Po. Pero no lo van a reprimir. Po. No, pues no pueden reprimirlo. Po. Sí. Si lo reprimen, quiebra la economía de Chile. Claro. Entonces, obviamente que no. Además, sus intereses siempre han estado por ese lado. Entonces, ¿sí? O sea, siempre han sido defender a estos sujetos, pues sí. Pero claro, pues sí, para eso están. En un porcentaje alto, claro, de repente igual defienden gente en otros sectores, que ya, como para decir, ven que nosotros hacemos un trabajo igualitario, pero sabemos que no es así. Claro. Sabemos de que si un señor de un señor empresario de mucho dinero y con muy tiene algún problema, le van a poner una comisaría en la puerta de la casa. Si una persona de los sectores populares tiene un problema, arréglesela como pueda. Po. Sí, pues. Entonces esa es la gran diferencia. Bueno, gran diferencia. Digamos a la conclusión de que él tenía problemas mentales de carabinero. Y por tanto se le quedó seleccionado como carabinero. Y nada, pues esperemos el sumario y que se siga presionando eso. Porque pasa un poco el clímax de la situación y después quedan ahí y vuelven al ruedo. Y siguen, claro, y siguen trabajando en el mismo lugar y o en las mismas funciones y después vuelve a haber otro problema y alguien dice, parece que él estuvo, ya, dejémoslo hasta aquí nomás y ahora lo sacamos. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que ocurra con este queridísimo sargento en las redes sociales, que todos tienen el número de teléfono, el domicilio, la dirección, todo el cuento. El sargento favorito de todos. Exacto. Noticia. Está en este momento dando conferencia de prensa, extrañamente, el que salió segundo en las primarias de la nueva mayoría. Eso como pasa a ser anecdótico ya a esta altura. Andrés Velasco, bastante violentamente. Anda como muy a la defensiva. Uno dirá, ¿por qué será? ¿Y por qué anda con tanto UDI dando vueltas? No son UDI. Son Amplitud. Y sí. Red Liberal. ¿Se van a juntar? Sí. ¿Van a ser amiguis? Están trabajando juntos. Están anunciando Estoy tan emocionado. ¿Y adivina qué están anunciando? ¿Su fusión? Un proyecto para ver el tema del financiamiento en campañas políticas. Ah, notable. Ya. No, pero legalizarlo de venta. Andrés Velasco, siempre tan pausado y todo el cuento, pero con una beligerancia en sus palabras. De hecho, un periodista fue a decirle, ¿y qué piensa? Déjame terminar. Ah, ya. Pero es que bueno, le han pegado en el suelo. Ah, pero se metió solo al ring. El tema además, es que, los polvos hacen mal. El tema anecdótico es el número 2 de las primarias de la nueva mayoría. Uh-huh. Que ahora la nueva mayoría reniega a Andrés Velasco. Uh-huh. Pero es el segundo. Sí, y además fue ministro en el gobierno anterior. Uno que ha durado. Sí. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, no es un tipo que viene apareciendo recién y que no lo conocían y por eso lo pusieron en la listita de los para la ¿cómo se llama? De las primarias. No, sino que el compadre ya tenía su trayectoria, por lo tanto, por eso. Y ahora, si te he visto, no me acuerdo. Sí. Dice Profitador que es un gran conocedor de teología, del mundo evangélico, de ovnis y un montón de otras cosas más, de fútbol y de Nia Las Flores, de Gamarieles y jerarquía angelical, también lo es de la jerarquía de Carabineros. Y dice, tiene razón Alfonso, la oficialidad comienza desde el teniente, de sargento a su oficial mayor es su oficial. Ahí quedan de mismo, pero Carabinero. O sea, es su oficial. Pero suboficial, pero de los que está arriba. O sea, como de los más arriba de la carrera suboficial. Es que, ¿sabes por qué en este país, sí, ahora, hace un tiempo, a esta parte? Salgamos del... No, no, pero un paréntesis final nomás. Ya, se habla motivado, de repente... Ah, ya. Dale, estoy bromeando. No vengáis con la violencia 45 minutos tarde, así que no, pero ni en broma, porque... Estaba tirando el casi y rompo otro celular. De hecho, llamándote por teléfono. No, ¿y por qué no llamaste? Me. No tengo ninguna. No tengo. ¡Estás muteando! No tengo ninguna llamada de acá tuya, nada. No tengo llamada. Mira los registros para que cachí. Voy a ir para allá. ¿No? Voy a cruzar. Mira, lo que tú tengas allá no me interesa. En mi teléfono no hay ninguna llamada perdida. Se ve del caos. 5, 6, 7, 8. Y yo no tengo ninguna llamada perdida. Quizá, ¿para dónde estáis llamando? Estáis llamando al sargento, te caché. Oh, Dios mío. Oye, no tengo llamas perdidas. 8 llamadas perdidas. Y no te estás llamando solamente yo, porque yo pensé que a lo mejor tengo el teléfono malo. ¿Qué malo? Si prende el teléfono, ¿tampoco está apagado? No, está prendido. Lo tiene muéstralo ahí. También lo tiene bloqueado. Mira. ¿Está prendiendo la hora? No. Ah, sí, funciona súper bien. Mira el mensaje que tiene. Que está bloqueado, sí. Pero está bloqueado no la llamada, sino que está bloqueado para que yo no pueda llamar. Arregla tu teléfono. Hace una campaña al teléfono. 8 llamadas perdidas y no entra ninguna, no. No entra ninguna. Oye, lo que iba a decir de que el problema está en que yo he escuchado, sí, de que a los carabineros que andan en moto hablan de oficiales porque es como el trato que le dan en Estados Unidos a los que andan en moto. ¿Has visto de que, bueno, a Estados Unidos a todos le dicen oficiales, po? ¿Ah? Pero casi siempre en las películas aparece el compadre en moto, entonces, mi oficial, el oficial, ya. Parece que eso se está como usando acá, pero no es que sean oficiales, jamás lo han sido. No entran a la escuela de oficiales. Bueno, como sea. Y el sueldo no es de oficial. Por último, él contestar las llamadas. Oh. No sé si o sea, no sé si habrá contestado la llamada. Eso nomás te voy a decir. No sé si habrá contestado la llamada ayer. No, la de ayer no. La de ayer no creo que la haya contestado. De hecho, habrán llegado no sé cuántos mensajes con el número, así como, oiga, aquí está el número y todo. Oh, qué bueno, eres la primera persona que nos manda. A mí me encanta esa cuestión de que así como que llega gente así, oye, les tengo este otro dato, así. Yo encuentro que esa cuestión es bacán, así. Bueno, o sea, la radio es bacán porque ustedes son bacanes, si no, esto sería un caos. Sería muy fome, además. The Newsroom. Está. Oye, así que Amplitud y Velasco, ahí lo estoy Lili viendo. Pérez, el hijo no reconocido de Sebastián Piñera. ¿Qué, eso estaba viendo ahora. Oye, qué manera de ser idéntico. Idéntico a Piñera, el hijo de la regalona. Oh, pero es idéntico, o sea... ¿cómo? Y todo calza. Todo calza. Es idéntico. Mira, manda pregunta. Alfonso, ¿tienes prendido el teléfono? ¿También te están llamando? Sí, sí, lo tengo prendido. Ah, lo prendió cuando lo estaba sacando del bolsillo. Hizo así. Porque yo venía caminando hacia acá y yo dije, qué raro que no me hayan llamado. Volando. Y 45 minutos que no tenía ninguna llamada. Decía, yo tengo los registros. Perdida, no tiene. Ahí vamos a revisar los registros, pues. Listo. Ahí. Bueno. Vamos a hacer una auditoría acá. Auditoría de RBF. Pero da lo mismo, una cosa el tema del teléfono y la hora perdida. Ah, bueno, ese otro problema. El asunto fue de que llegué a mi casa, me tendí un ratito y me quedé dormido. Me quedé dormido, po. Vengo cansado de la pega, pobrecito yo. Y probablemente pusiste la alarma del celular y no te funcionó. Y haciendo que Joaquín tuviera que rellenar para hacer unas cosas gracias, acá. Gracias, Joaquín, gracias. Y no eres sabes. Un gran... Por último, le he mandado a tu amigo Jorgito, pues, para que hubiera rellenado. Ah, ya, claro. O a tu discípulo. Pero lo más probable es que Joaquín se hubiera quedado mudo. O sea, eso habría sido peor. Me hubiese dicho, hola, Giorgio, yo que te aprecio tanto. Claro. ¿Pasemos a otro tema? Ya, pasemos a otro tema. Salgamos de los carabineros, sí, motos y todo. Sí, y de mi dormida. Voy a ser súper majadero, solamente para terminar con el tema del carabinero. No es menor el hecho de la zona donde trabajaba y la zona específica. Pues no estoy hablando de que estaba en Ercilla, estaba en Pidima. 7.000 habitante ahí, donde fue asesinado la semana pasada un comunero mapuche. No es menor, porque esto demuestra que hay negligencia, que hay una forma despectiva de tratar a un sector de la población que es mayoritario en esa zona. Y a un pueblo que es el pueblo mapuche. Exactamente. En fin, bueno, llegan más cosas de Carabinero, nosotros vamos a salir acá. Ya hay dos candidatos en la derecha liberal y derecha conservadora, Velasco y Piñera. Sí, estoy viendo. Estaba ahí el hijo de Piñera, Godoy, y Lili Pérez. Está la gente de Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal. Esos son los que estaban en esto, que quieren empezar a trabajar juntos. Los que creen en la libertad en Chile, me gusta cuando esos grupos de conservadores, pues son liberales solamente en lo económico. Y se creen la raja porque tienen un amigo gay, no homosexual, gay. Pero sabemos que son sectores conservadores. Ahora, lo que pasa es que se ve más liberal y mucho más que incluso gente dentro de la nueva mayoría. Ese es el punto. ¿Qué decir? Vamos a revisar. Ayer quedamos pendientes con algunas cosas que tienen que ver. Hagamos la... al revés la pauta, pues siempre al último dejamos lo internacional y al final no terminamos tocándolo, o bien poco. Hagamos un paneo a dos lugares en términos particulares. Uno, México, obviamente, porque fueron capturados el alcalde de Iguala junto a su señora. Uno pensaría que estaba en una mansión escondida de las casi 18 que tenía. Y estaba en el DF, estaba en la capital. Claro, y estaba una de las poblaciones más pobres del DF, escondido. Porque ahí pensaban que no lo iban a buscar. Obviamente que donde primero iban a llegar era justamente a las mansiones. Uh-huh. Y después de que intentaron quemarle la mansión al gobernador de Guerrero, con mayor razón. ¿Qué han dicho la familia? ¿Qué han dicho los estudiantes de la escuela... Raúl Isidro Burgos, es que cuenta que un aporte, porque un eslabón importante para saber lo que pasó, porque está de una otra manera, él está por en términos de más que sospechoso, como presunto autor intelectual del asesinato de los 43 estudiantes que todavía no aparecen, no aparecen sus cuerpos, pero a él habría, según. Hasta el momento hay cerca de 53 personas detenidas por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los últimos fueron el alcalde, la señora y la persona que está por encubridora, que estaba en la casa cuando hicieron el operativo, que se realizó en el DF, en la capital de México. La familia está esperando el informe de los peritos argentinos, que debiera estar dentro de esta semana. Y a la próxima reunión con Enrique Peña Nieto, había una especie como de agenda, había ciertos compromisos que debían establecerse, porque acá se levantaron las reivindicaciones cuando llegaron a hablar con Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos de México, en términos de una pauta, de ciertos protocolos. Y uno de esos, una de las reivindicaciones que levantaron los padres, tiene que ver también con la no criminalización y el apoyo a las escuelas rurales, cosa que estaban alegando que no estaban haciendo propiamente tal, pero había algún avance en algunas cosas. Y lo otro tiene que ver con la verdad y con la justicia, de que no solamente se sepa qué pasó realmente, sino que se encarcele, sea quien sea, en términos de hacer, repito, justicia con los 43 estudiantes normalistas de la Raúl Isidro Burgos. Bueno, y es que igual que acá en Chile no puede haber un nunca más sin impunidad. Eso es como una de las definiciones más obvias y claras del tema. O sea, si nosotros no si nosotros queremos que esto no vuelva a ocurrir, lo primero que tenemos que pedir es verdad, justicia, y en justicia tenemos que pedir castigo. Porque sin castigo, sin que ella esté llevándose en la impunidad, lo que va a ocurrir es que de nuevo va a volver a repetirse. Claro. ¿Qué mensaje hay? Bueno, el mensaje de la impunidad, el mensaje de que... Y es lo que también a mí también me decían en Guerrero. O sea, ¿cuántas veces solucionaron los conflictos y las crisis de asesinato masivo, etcétera, en Guerrero? Con la renuncia del gobernador. Simplemente con la renuncia del gobernador. Y con eso queda todo tapado. Y queda todo tapado. Que no se encontraban ni los cuerpos, ni se encontraban las personas. Bueno, porque también habían precedentes de que habían hecho similares y lo que se hizo fue eso. Claro. De hecho, algunos tenían antecedentes que ya le había ocurrido, habían dejado los cargos y ahora volvieron a ocupar cargos públicos. Claro que sí. Así es. Y por otro lado está la prueba de la... O sea, hoy día están las pruebas de las fosas que han encontrado últimamente. Con osamenta humana, en las cuales está más que claro de que hay una gran cantidad de asesinatos, además de la desaparición de estos 43 estudiantes. Ahora, al presidente de México lo funaron hace unos días atrás, me parece que fue a principios de esta semana, en un encuentro que él estaba hablando. ¿En dónde era? ¿Estados Unidos sería? No me acuerdo. O en Francia. Sí, creo que fue en Europa. Estaba hablando y llegaron dos personas y lo increparon hacia... Tuvieron que salir la guardia del recinto para evitar que lo agredieran, según ellos, y todo lo más. Pero se le gritó todo lo que tenían y se le hicieron todas las preguntas y él no había que responder. Y luego... se hizo un homenaje al escritor mexicano, me parece que es Pessoa Belli, no estoy bien seguro, que cumplía 100 años de su natalicio y que se le recordaba en especial porque en el año 68 él tenía un cargo diplomático y renunció a él después de la matanza de Tlatelolco, porque no podía estar de acuerdo con un gobierno que hiciera ese tipo de cosas. Y ahora le estaban haciendo homenaje el embajador de México en España, y sucede que también llegó un grupo de mexicanos, los cuales con bandera y con lienzo le exigían que dijera dónde estaban los 43, porque él como representante del gobierno tenía mucho que decir. Y lo funaron ahí en esa actividad. Lo cual él quedó muy nervioso porque además lo hicieron, iba a hablar y no pudo hablar el discurso que llevaba porque obviamente le estaban haciendo preguntas a las cuales él tenía que de una u otra forma responder. Claro. Entonces es interesante lo que veo yo de que no solo la situación se esté dando dentro de México como en tantas otras ocasiones, sino que también en forma internacional que haya estos estas actitudes y estas funas son excelentes para poder lograr saber el paradero de los 43. Y también es importante el apoyo internacional porque expone, podríamos decir, o visibiliza a México en momentos en donde una de las soluciones que podrían tomar también, estúpidamente, pero que podrían tomarle igual, sería reprimir al movimiento social que está reivindicando y que está buscando la verdad y la justicia respecto a los 43 de Ayotzinapa. Y en la medida que la opinión pública internacional y se esté movilizando desde afuera, le da un mensaje claro también al gobierno y al Estado mexicano de que es que no pueden reprimir a los que en este momento están protestando por encontrar con vida a los 43 normalistas. Entonces eso también es importante. Además, en esta sociedad de consumo estamos todos insertos y esta globalización económica sucede porque solamente económica la globalización. En los otros puntos no hay globalización. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, yo creo que hay. Tal vez la represión. Pero hay otras situaciones que debería haberla y no la hay. Pienso yo. Ahora el asunto está en que donde con esta situación económica perjudica, o piensan los mexicanos, y cualquier país pensaría, de que puede perjudicarle esta mala imagen que le están dando internacionalmente, en esta funa y estas actitudes, ahora con todas las redes sociales. Entonces, si hay una funa, no sé, en Tumbantuk, pum, que se sabe en todo el planeta. Antiguamente no, antiguamente pasaba alguna situación en algún lugar remoto del planeta y nadie sabía, quizás a los años alguien llegaba y hacía un comentario, algún historiador que se daba el trabajo de poder investigar y profundizar alguna cosa, alguna noticia que le llegaba, y ahí podía saberse, pero no en forma tan inmediata como ahora. Y eso es importante, encuentro. Sí, obviamente ayuda a la información fluida y y ayuda a cómo se difunde. Y de hecho, creo que también ayudó a difundirlo incluso en el mismo México. Porque los medios mexicanos decían cualquier lesera los primeros días, porque estaban funcionando por los criterios económicos imperantes y por quienes le pagaban el sueldo y financiaban los medios. Y además porque estaban corriendo el riesgo del pellejo, porque ¿cuántos periodistas no han muerto en México La cantidad de periodistas muertos y son muchísimos. Claro, que haciendo su labor. Son cientos de periodistas que han muerto haciendo su labor. Sí, eso pasa. Entonces, obviamente que el temor y el miedo es cosa grande, muerde fuerte. Entonces, por lo tanto, no es llegar y que pudiesen dar a conocer. En cambio, con las redes, tú tirabas la información y de repente, pucha, no saben bien de dónde viene, quién la tiró. Entonces, queda más resguardada la persona que está socializando una situación que haya sido grave y que afecte a mucha gente, y es más fácil. Iba a hablar, pero entonces... Bueno, después que se recupere nuestro queridísimo amigo Joaquín, continuamos. Sí. Porque, ¿ya? Sí, me recuperé. ¿Necesitas un vasito de agua? No, estoy bien. No, claro, el tema el tema de los periodistas muertos es parte también de lo estructural que la violencia que se ha vuelto en México, lo sistemática que se ha vuelto la represión y lo peligroso que se ha hecho protestar, informar e incluso vivir en algunas partes de México. Y ojo, porque acá la realidad mexicana estamos acostumbrados a ver este tipo de realidad, entre comillas, en la zona norte de México. Aquí estamos hablando de la zona sur del Estado mexicano, donde hay mucha violencia, donde estamos hablando en el caso del Estado de Guerrero. Pero uno generalmente se quedaba, sobre todo con lo que ocurrió casi un año antes, con la autodefensa, con lo que fue el tema de la guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando de lo que pasó, por ejemplo, con Vicente Fox, que era del PAN, que hubo una guerra, pero que tuvo muchas bajas. De hecho, acá hay toda una discusión que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con la participación de las fuerzas militares en este conflicto, entre comillas, que si bien dan, por así decirlo, certeros golpes al narcotráfico o a algunos capos, los costos son bastante altos. Y eso es una discusión que en México en un momento se instala, pero también se quita por este mismo miedo y por esta misma contexto en el que se estaba dando, que es lo que pasa finalmente con los las autodefensas que se empiezan a generar. ¿Por qué digo esto? Porque se ocupa una fuerza militar, que es una decisión política en un momento determinado el tema de los gobiernos, es decir, bueno, vamos a intervenir con las fuerzas armadas y damos golpes certeros. Sí, pero los costos son muy altos. Estamos hablando de casi más de 80.000 personas muertas por esta guerra contra el narcotráfico. Que son de ambos lados y han muerto inocentes de ambos lados, porque por un lado está esta práctica habitual de los carteles, pero por otra también un ejército que tiene carta blanca para poder hacer lo que quiera, y sí. Eso y eso se pasó a suprimir varios derechos civiles, se pasó a ver el tema de la normalidad, o sea, llegaba el ejército y llega el ejército, punto. Entonces se empezó a naturalizar la violencia. Y tiene que ver también con los intereses económicos, porque aquí estamos hablando de cuando se habla de que aquí este fue el Estado, de que esto es un narcoestado, es porque el narco y lo que ocurre en el Estado de Guerrero, lo que ocurre con estos 43 normalistas, viene a visibilizar eso. Acá el narcotráfico está en distintas esferas políticas y probablemente empresariales, que están todo íntimamente. El poder de una otra manera está constituido ilegalmente. Por tanto, no tiene legitimidad. No, pues, ninguna. De hecho, no dejó de ser menor la forma en cómo llegan a tener la reunión con Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con un tema de presión social. Ok, pero Enrique Peña Nieto casi pidiéndole no solamente el tema de disculpas y ofreciendo un montón de cosas, sino siendo muy cuidadoso, sabiendo que su gobierno y la institucionalidad pende de un hilo a raíz de este caso, que no es el único caso, pero se ha convertido en un caso emblemático. Esa es la diferencia. Esa es la cuestión que yo veo, que es interesante en el sentido de que, bueno, es probable de que lo que pasaba en la frontera con Estados Unidos ya era algo tan cotidiano que dejó de ser noticia. El caso del narcotráfico, que ahí es donde más hay, debido a que está la pasada hacia Estados Unidos para llevar la droga. Está el problema de la trata de blancas, que otro problema grave del norte de México, que también ha causado muchísimas muertes. Y está el caso también de los coyotes que pasan gente, a los mexicanos, hacia Estados Unidos, los cuales también, eso es otro negocio, un negocio pero rentable y tremendamente grande, en el cual llevan a la gente al otro lado, los dejan en el desierto, a veces tirados, se vuelven y van muriendo en el desierto, y siempre están encontrando gente muerta, y no solo adultos, sino que hasta niños, que los dejan botados y ahí quedan. Entonces, toda esa situación ya era algo tan común y tan cotidiano, de que al final ya dejó de ser noticia y no le ponían más, y además de que habían intereses creados para que esas noticias no se dieran a conocer. Ahora el asunto estalla en el sur, donde también no es una cosa así de hoy día y que haya sido el primer grupo. Hay una cosa que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo. Entonces, y eso que sucede en Guerrero, uno puede decir, bueno, también tiene que estar sucediendo en otros lugares de México. Porque si sucede en el norte, sucede acá, bueno, uno ya empieza a pensar de que esto ya no es un problema netamente de ahí, local. Ahora, el asunto está en que lo interesante es justamente eso, que se haya visualizado internacionalmente, por un lado. Uno puede decir, claro, son por las redes sociales, pero es que las redes sociales hace un año también existían, y hace un año atrás también estaban matando gente, y hace un año atrás también había trata de blanca, y también había el narco, y también había gente que estaba pasando, lo estaban pasando a Estados Unidos y morían en el desierto. Pero no había una visualización de aquello tan fuerte como lo que sucedió con estos 43 normalistas. Esta situación, creo de que puede ser la gota que rebalsó el vaso, como puede ser que la chispa que detonó el polvorín, o puede que sea porque la gente que está involucrada tiene menos miedo, porque los demás, es por miedo que se quedaban callados. Porque hablar del narco, hablar de la trata de blanca, hablar de los todos estos problemas, de todas estas situaciones, era peligroso porque te estabas metiendo en un terreno en el cual seguramente no ibas a tener mucho tiempo para contarlo. Entonces, te quedabas callado, todos callaban. En cambio ahora, por un lado, además, está perdiendo miedo, porque recordemos la declaración de un joven de la universidad de ahí, de Guerrero, que le preguntan por qué los universitarios tan pocos que han salido. Y él le dice, somos 20 los que estamos dispuestos a salir, pero somos 20 solamente. Sí. El resto tiene miedo. Y a nosotros que somos 20 también nos da miedo, porque si salimos nos van a balear. Entonces, el miedo se fue, fueron luchando contra el miedo y fueron venciéndolo, también gracias a esta visualización internacional que ha habido. Por supuesto. Ahora, que hay una... ¿Cómo se da esto? ¿Por qué los normalistas y no las más de 80.000 personas asesinadas y detenidas? Ojo, normalistas que fueron, por así decirlo, pescado después de casi una semana. Sí. Lo hemos conversado acá en términos de análisis. Pero esto estalla en un momento. Hay varios factores. Uno, que es la figura normalista, rural, particular. El maestro. Uh-huh. Que estuvo en una institución en México, en el México pobre, en el México profundo. Y que sigue siendo profundamente rural México. Pero, pero hay zonas bastante alejadas de la mano de Dios. Y que, bueno, esta misma zona, la que estamos viendo, la forma en que sobreviven estos estudiantes para formarse como maestros normalistas y poder ir a hacer clase. Estamos hablando de que tienen que ver con temas de alfabetización, que a uno le pueden parecer muy lejano, pero que son gravísimos. Entonces, en el México profundo, en el México real, por así decirlo, no el de las mansiones, no el de Televisa, el de TV Azteca, sino el México, de verdad, el que probablemente debe ser más del 85% o probablemente 90% de lo que se constituye México, se siente muy identificado con lo que son los normalistas rurales generalmente. Estamos hablando de que no es tan lejos del DF. De hecho, habían niños, chicos del DF que estudiaban la Raúl Isidro Burgos. Uno de los desaparecidos, por ejemplo, venía de allá. El tema es que son sectores pobres. De hecho, todos eran pobres. Todos. Y viene esta identificación en un momento determinado con esto, lo que tiene que ver, insisto, con los maestros. Y por otro lado, en el contexto en el que se da. En el momento también en que se da. Y hay una realidad, independientemente que la reacción, incluso ya está esto en términos de historial, de las cronologías, de los hechos, y fue una de las cosas que se discutió cuando se estuvo con Enrique Peña Nieto, la parte de los padres y los estudiantes en esa reunión que estuvimos comentando la semana pasada, me parece, o antepasada, que tiene que ver con... ¿Cómo plantearlo? 8 días después de sucedió el hecho, recién empezaron las diligencias. Eso es un tema que está consignado ya. Ya. Ahora, ¿por qué empieza recién ahí? Bueno, primero por la poca claridad de la información. Eso es lo primero. ¿Sí? Dentro de rumores de que no fue la policía, por ejemplo, o que sí fue la policía. Hay una serie de cuestiones que transitaron en esa época. De que están traficando droga en un momento, se dijo. Sí. De que fueron los mismos narcos solo, de que fue la policía, porque en realidad no sé qué estaban haciendo, que fue un conflicto armado, más o menos. Fue una serie de rumores que lo que hacían era atomizar, podríamos decir, una posible movilización. Y decían que los jóvenes estaban todos armados también. Por eso, dijeron, exactamente. Claro. Entonces eso atomizaba un poco la movilización. Y cuando se empezó ya a descubrir la verdad y sacar como los velos de mentira que tenía este hecho, ahí como que ya se empieza... Claro, pero no en qué momento, sino que... quienes visualizan esto. ¿Por qué? Porque sucede de que en los otros casos que ha habido y que se ha sabido así también, se ha sabido por 2-3 días de que sí, hubo unos jóvenes que me mataron en México y pasaba. Pasada, desde 2011, claro. Yo recuerdo haber visto, hubo un enfrentamiento, hablaban, y ahí quedaba, no había más, porque claro, estaba el temor de la familia, porque sabían que habían sido asesinados y que venía toda una seguidilla contra ellos. Pero acá, ¿qué es lo que detona para que las familias, y la gente y los normalistas que quedan vivos logren empezar a levantar la voz y que se empiece a saber la verdad? Yo por lo mismo creo que tienen que ver con esos factores, que son normalistas. Sí. Que son, que es una demanda política. Pero son los normalistas. Exactamente. No son los primeros normalistas. No son los primeros normalistas que matan. Sí, pero esto es una matanza. Vos estás hablando de 44. Uno desaparecen de la los nada. Los fueron tres. Por ejemplo, que fue el 2011. 2011. En diciembre del 2011, la Autopista del Sol, cuando hicieron esta manifestación. Es que hay un hecho no menor. El tema de la cantidad. Son 43. ¿Y por qué hay una reivindicación política? Porque no estáis hablando de cualquier grupo. O sea, ha costado muchísimo saber la verdad, han habido confesiones, hay 53 personas detenidas por lo ocurrido, esto ocurrió el 26 de septiembre, pero hay mucho miedo. De hecho, se ofrece una recompensa de $1,000,000 mexicanos para quien dé información y casi no llegó, por la sencilla razón de que todos tenían miedo. ¿A quién le voy a informar? ¿A la policía? No, pero no le habla a la policía municipal, háblale a la estatal. Pero ¿cómo aseguras tú de que ellos no son corruptos? Eso claro. Por un lado. Y la reivindicación que tiene que ver con el tema político que está diciendo Joaquín, que estamos hablando de gente organizada. Sí, pues. Estamos hablando de gente que tiene, de una u otra manera, está ahí la materia prima de la organización y la importancia que tiene que ver con la reivindicación de los compañeros, de la gente con la cual uno trabaja. Que costó muchísimo, incluso instalar, porque la verdad nadie lo pescaba. De hecho, lo primero que debieron hacer fue resguardar la escuela. Y ojo, hasta el día de hoy, hay grupos de autodefensa. Sí. Estamos hablando de defensas civiles, no son ni los municipales, ni los federales, ni los estatales. Son gente común y corriente que está armada y que tiene una especie de organización policiaca, pero propia, hecha por civiles. Y es que no van a confiar en el Estado. Pueden confiar en el Estado. El punto acá es que acá, lo hemos dicho varias veces acá, de repente hay un montón de factores y no pasa nada, está ahí una gota y se da. Eso en la historia ha ocurrido de esa forma. El punto acá es que está la organización de la Raúl Isidro Burgos, el reconocimiento y la reivindicación de que estamos hablando de una posición política respecto al tema de la sociedad, estamos hablando de una formación, de una posición política respecto a la autoformación, a la forma en cómo se gestiona el lugar. Eso es súper importante. Por eso es tan importante la organización. Y la organización se entiende como esa cotidianidad asimilada de gestión. La organización no es un discurso. La organización es una forma de hacer las cosas y, por tanto, de pensarla. Porque si no fuera por eso, esto hubiera pasado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar más de una semana para que recién fuera tema. Y ahora, lo otro también, lo que tú estás diciendo es muy cierto, que... Pero además de eso, está la experiencia de situaciones anteriores, lo cual seguramente ha hecho de que esta organización sea mucho más férrea, sea mucho más unida y sea mucho más consecuente. Y por lo mismo, sabían de que lo primero que tenían que hacer era resguardar la escuela porque ya tenían experiencias anteriores que justamente... Después de una masacre, porque las fosas te están hablando, uno dice, no, claro, estas son 43, pero hay fosas donde hay 28, hay fosas que están cerca y que también son bastante numerosos y mostraban hace una semana atrás, fosas que se notaba de que no tenían más allá de, qué sé yo, 2 años. Y que todavía estaban con los cuerpos en descomposición, o sea, una cuestión horrible. Dicho, ¿tú sabes cuántas fosas se han encontrado en el estado de Guerrero a propósito de lo ocurrido el 26 de septiembre cuando empiezan a buscar a los chicos? No tengo clara cuánto es la cantidad, pero sí que sé porque son más de 5, tengo entendido. 25. 25, entonces imagínate, po. O sea, son 25 fosas donde hay una gran cantidad de personas, las cuales uh-huh. tienen familiares, las cuales tienen una... ellos estamos hablando insertos en algo. De miles de detenidos desaparecidos que existen sí, actualmente en México. En México. Pero entonces, tú te pregunté, a eso voy. 25 fosas. Sí. Entonces, ¿estás hablando de un estado fallido? ¿Estás hablando de un estado fallido? No, por supuesto, claro. Pero eso te está demostrando de que todas esas esas personas que han sido asesinadas en México han tenido una historia, y esa historia ha sido recuperada por la gente, por los normalistas que están luchando en Guerrero. Es la gente que está levantándose en Guerrero, los estudiantes universitarios que están trabajando en Guerrero, estudiando allá. Por lo tanto, esta experiencia le ha hecho ser mucho más fuerte para poder enfrentar a todo un gobierno, a todo un aparataje militar. Entonces, eso es lo interesante y lo... Y claro, lo más importante es la organización, una organización bastante homogénea y que se autoprotegen todos para poder seguir adelante y seguir denunciando. Claro, a mí lo que me llama la atención, y de hecho lo veo con, por lo menos que algo lindo salga de esto algo tan triste, es que esta organización que se encontraba en pocos lugares, como era la Raúl Isidro Burgos, uh-huh. Está empezando a crecer igual. Lo mismo que tú contabas, tengo ahí una amiga que está ahí en Guerrero también, uh-huh. Y que me contaba, claro, eran 20 al principio, pero ahora ya son muchos más. Uh-huh. Claro. Y ha sido un trabajo súper difícil en organizarse, súper difícil porque hay un nivel de cooptación muy terrible, de parte del Estado a través del uso de becas para que no se movilicen políticamente. Claro. El rector que ha hecho una y mil maniobras para que, por ejemplo, cuando hay paro, él suspende las clases como para que el paro no sea efectivo y en realidad sea una norma institucional. Y un montón de cosas así que han hecho súper difícil el trabajo. En distintas partes de México ha pasado más o menos lo mismo, pero a pesar de todo y a pesar de las dificultades estructurales que han existido en México para desmovilizar a la población, es que se ha logrado generar movilización, pero más, incluso más importante que generar movilización, se ha empezado a generar organización. Y yo creo que eso es algo bastante importante y algo bastante significativo que puede hacer que también las cosas vayan cambiando de forma más clara. O sea, yo veo también ahí que hay muchos motivos. Yo creo que también este ejemplo y esta demanda política y tener claro una línea política de los que fueron desaparecidos y del caso este de Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa, yo creo que fue uno de los grandes movilizadores y detonantes de esto. Pero lo que yo veo hoy en día es que ya, podríamos decir, ya se dejó de aguantar, se acabó con la idea de seguir naturalizando la muerte. Y se perdió el miedo. Y el miedo se perdió también porque, insisto en eso, por eso es que también el ojo internacional tiene que estar bien puesto, porque se perdió el miedo, porque el Estado mexicano sabe que ante cualquier nueva agresión esto se vuelve incontrolable. Claro. Ahora, es más, yo pienso que no se perdió el miedo. Yo pienso de que el miedo fue traspasado a los poderosos. Puede ser. Entonces, el pueblo, la gente que quiere estos cambios, la gente que está luchando por un México mejor, perdió, o sea, dejó el miedo de lado, y el miedo fue a dar allá, a los poderosos, los cuales en este momento están muy asustados. Porque es cosa de ver en ese video donde aparece Peña Nieto hablando en ese encuentro. Sí, en Francia era. Y verle la cara de terror que pone cuando ve de que dos personas se acercan al proscenio gritándole. Y se ve así como solo. Y ahí aparecen recién dos guardias y atajan a estas personas. O ver la cara del embajador de México en España cuando trata de hablar y ve de que está lleno de carteles, aparecen lienzos por todas partes, y él ya no tiene más que decir y queda para adentro, porque le gritan y al final alguien dice ya, déjenlo que hable. Claro, y también... Y empieza a tartamudear. El caso mismo de Peña Nieto firmando los 10 puntos que los familiares y los compañeros de Ayotzinapa le hicieron firmar, y firmando cosas que uno diría... Pero jamás un gobierno en México hubiese firmado, por ejemplo, darle más fondo e intentar también dejar de perseguir a las normales rurales. Si ha sido una práctica sistemática desde los años 60, la persecución a las normales rurales ha sido, podríamos decir por lo mismo, un plan de Estado, una política de Estado de hacer desaparecer esa experiencia. Entonces, que uno vea de que esté firmando Peña Nieto, y además era interesante porque uno lo veía firmando nervioso, porque claramente sabía que lo que estaba firmando no le convenía. Pero tenía que hacerlo, porque si no, porque estaba como con la pistola en la cabeza. Exactamente, sí, la sensación que daba en ese momento era que estaba con la pistola en la cabeza. Uh-huh. Entonces, era muy, muy interesante porque uno veía, bueno, acá sí... Están bajo presión ellos. Esta vez ellos están bajo presión. Sí. El miedo se dio vuelta. Yo creo que también el mismo narco, que algo que nos ha hablado, también probablemente esté en bastante crisis en Guerrero, porque probablemente no pueden actuar en la impunidad que actuaban antes. No, po. Probablemente tuvieron que pasar a un grado mucho mayor de clandestinidad. Lo que había pasado también con el narcoestado es que ya los narcos ya ni siquiera funcionaban en la clandestinidad porque no era necesario. No, po. Bueno, este es un caso. Evidente. De hecho, funcionaron junto a las policías municipales. Exacto, sin ningún problema. El problema es, ya, tenía un estado fallido, una crisis política tremenda, ¿ok? El estado de Guerrero no es el único en mexicano. Por tanto, aquí es donde viene la discusión mucho más tensa, mucho más compleja. ¿Están más preparados los narcos para un periodo de acefalía gubernamental que los movimientos sociales, que básicamente están a patapela, salvo ciertos movimientos guerrilleros que están particularmente en la zona más del sur de México? Y ahí es donde entra la discusión y los temores y también los cuidados, la precaución, porque es cierto, está bastante cooptado el Estado mexicano con el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque genera muchísima plata y por tanto con plata se compran huevos congresistas y parlamentarios, presidencia. Entonces, hay un movimiento social, como probablemente en todo el continente, que está bastante disgregado, atomizado. Sí. Entonces, también un poco allá y con cierto optimismo, pero también por otro lado había realismo. Estoy tratando de recordar bien la conferencia de prensa donde decía, bueno, tratemos de hacer esto un movimiento social como intención. Porque la verdad es bastante difícil y es muy complejo de que esto termine realmente aglutinando por las diferencias políticas. Recordemos que incluso se vinculó a Manuel López Obrador con este alcalde de Iguala. Sí. Manuel López Obrador fue el candidato, entre comillas, de izquierda. Para ponerlo en términos de analogía, yo sé que no es muy buena analogía, es una especie de Marcel Claude mexicano. Pero que sacó voto. La verdad le fue bastante bien y de hecho acusado dos veces de fraude. Marcelo también. Sí, pero acá había mucho más asidero. De hecho, obvio, se supo el tema de el tema de las boletas de comida por las votaciones y que había que comprobarlo después en este aparataje que tiene el PRI montado de hace muchísimo, muchísimo tiempo, donde vuelve al poder con Enrique Peña Nieto el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Entonces, es complicado. Ahora, respecto a una cosa que decía Alfonso, yo creo que se va a complicar aún más. Y aquí me paso para el otro lado, para el vecino. Ya. Respecto a lo que ocurrió con la elección en Estados Unidos, me estoy refiriendo a las elecciones en el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos ganan las dos cámaras. Donde la promesa del Yes We Count y el cambio y todo lo demás de Barack Obama se fue a las pailas. O sea, lisa y llanamente, hoy día el prestigio, de hecho, por segundo año consecutivo, si no me equivoco, la revista Forbes, que salió ayer en términos ranking, pone a Vladimir Putin y abajo a Barack Obama, por todo el liderazgo que ha perdido. Cada vez la encuesta está más compleja y queda aislado. Vamos a hacer el paneo de lo que fueron estas elecciones en el Congreso en Estados Unidos. Para explicarlo en términos simples, pierden en las dos cámaras los demócratas. Hillary Clinton es una de las más golpeadas, porque todos saben que se está tratando de postular para la próxima administración. Y por tanto, está en la disyuntiva, y esta es la discusión que hay en este momento en Estados Unidos, de si se acerca o se aleja Hillary Clinton. Hasta el momento, lo que se ha quedado manifiesto es el alejamiento de Hillary Clinton a Barack Obama. De una u otra manera, tratar de salirse de alguien que tiene muy mala cifra hoy día, y que tuvo una derrota política gigantesca. De hecho, es una de las derrotas políticas más grandes en la historia de los demócratas y uno de los triunfos más históricos de los republicanos. Y en este contexto, una de las críticas, que es una especie como de zapato chino, tiene que ver con el tema de la migración. Y tiene que ver con el tema de la migración porque, más allá de los discursos de Barack Obama, este ha sido el gobierno o la administración que más ha deportado. Pero por otro lado tenían los republicanos que también quieren endurecer penas y endurecer las restricciones respecto al tema de la migración. Y es un problema no menor. Porque si bien es cierto, es un problema el tema de los ilegales, es lo que mantenía una economía importante, en términos productivos, la economía no nace porque alguien sumó dos números en el sistema financiero, sino porque en un momento lo logra producir, la gente que hace funcionar un país. Y eso hoy día mayoritariamente son inmigrantes en Estados Unidos. Mano de obra barata, que hace que este modelo pueda sostenerse. Entonces, el panorama que queda en Estados Unidos es bastante incierto. De hecho, Obama acaba de decir ayer, a propósito de la elección, y fue titular en varios periódicos de circulación nacional en Estados Unidos, el poder de veto. Bueno, sí hicimos el poder de veto, principalmente cuando está... También es un régimen presidencialista en Estados Unidos, como en Chile, aunque funciona de forma un poco distinta al sistema electoral allá. Claro, pero el problema es el poder de veto que le puede hacer el Congreso a Obama, porque Obama está endeudado hasta las palas. De hecho, ese es el problema que tiene Obama. A pesar de tener el poder de veto, el Congreso tiene mecanismos para poder vetar al presidente. Exacto. Es más, lo puede destituir. No, y no solamente eso, sino que además tiene el poder en este momento de no darle más fondos. Por eso. Porque Obama ha tenido que aplazar eternamente la deuda estructural que tiene el Estado, al punto que ha tenido que quedarse en default, o sea, no en default, ha tenido que quedarse sin pagarle a los funcionarios y por lo tanto los funcionarios sin poder asistir a el blackout que hubo el año pasado, ¿se acuerdan que estuvimos conversando? Y se puede repetir porque esto fue aplazado así como para la próxima la discutimos en 6 meses y siempre se ha estado discutiendo como para 6 meses, un año. Y ahora lo que se va a encontrar Obama es con un Congreso que ya ni siquiera va a poder manejar con lobby, ni siquiera va a poder estar negociándolo, porque en realidad los republicanos van a mandar por lo menos en la política económica. O sea, podrían entrar a gobernar desde el Congreso. O sea, por lo menos en la política económica. No solo en la política económica, porque con lo económico pueden poner en jaque a Obama. Entonces viene y dice, Obama, ya, vamos a tirar tal ley. No la tira. Si no, le cortamos por acá. Es que la cola. El problema de Obama no es... A ver, el problema de Obama no es que no tenga los votos porque tiene mayoría los republicanos en las dos cámaras. El problema es que los demócratas tampoco quedaron básicamente destruidos. De hecho, fue una de las elecciones más complejas en Estados Unidos porque, claro, lo que estaba tratando de decir Joaquín es cierto, porque lo hemos visto antes, que los republicanos bloquearon. De hecho, para llegar al acuerdo fue bastante difícil. Para llegar incluso al acuerdo, los republicanos, particularmente la gente del Tea Party, del partido del T, estoy hablando del último periodo de W. Bush, para el rescate económico, financiero. Estamos hablando del Tea Party, que son sectores de derecha liberales con base social. Una cosa bien rara que está ya... social. Una cosa así, pero en serio, esto sacaban gente, no inventaban cifras, movilizaban mucha gente. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Si bien están muy cercanos a la derecha, de hecho en las mismas filas republicanas, los republicanos cuando hicieron el tema del rescate económico tampoco estaban de acuerdo, y de hecho fue una de las cosas que más golpeó la candidatura de John McCain. Entonces, el problema ahora es que viene una guerra política total. O sea, el Obama va a tener que echar mano sí o sí en alguna de las cosas que va a querer desarrollar. Sí o sí va a echar mano al veto. Porque no todo lo va a poder negociar. Porque el líder de la mayoría quedó los republicanos. Cuestión que ha tenido con la que siempre contaba. Voy a tratar de explicar cómo funciona el sistema electoral y cómo funciona el Congreso en Estados Unidos. Es un régimen presidencialista como el chileno. ¿Ya? O sea, el Ejecutivo tiene un poder, puede asignar decretos, vetos, etcétera. Y están las cámaras. Ahora, allá son mucho más poderosas porque son estados completos, va el de los gobernadores, hasta los congresistas, los senadores. Y quien gana, en definitiva, quien gana la mayoría, se termina quedando el partido con el líder de la mayoría. Que de una u otra manera, en términos políticos, sirve muchísimo para generar consenso. Es la persona que negocia un voto, porque para algunos necesita tal quórum, para otros necesita tanto, etcétera, etcétera. Todo eso quedó en manos de los republicanos. Por tanto, hay un gobierno que está aislado. ¿Por qué? Porque por otro lado hay un montón dentro de los demócratas, están pensando ya en la otra elección, en lo que viene. Por eso Hillary Clinton lo que hace es tratar de salirse del centro del conflicto que vendría siendo Obama, y que ha bajado su popularidad estrepitosamente. Y varios culpan a Obama, obviamente, dentro del Partido Demócrata por este fracaso. Por tanto, Obama queda con lo suyo, algunos votos que puede negociar, y el resto del Congreso en contra. Entonces, va a tener que negociar directamente con los republicanos. Y eso va a ser mucho más complicado poder ganar la administración que viene. De hecho, lo que se señalaba un poco ayer y a lo que quería llegar es que con la elección de ayer, lo que se aseguró, o todo indica la alta probabilidad, es que la próxima administración sea republicana. Lo más probable. Claro, es muy difícil que no sea así. Sí. Independientemente que hay diferencia, porque bueno, algunos se engolosinan. Pero el tema es, y aquí es donde entra la preocupación, ¿cuál va a ser la política económica, monetaria que va a tener? Porque no hay consenso dentro de los republicanos, independientemente de que siempre tienen una posición de derecha, liberal, pero hasta cierto punto. Y está este otro fenómeno que son el Tea Party. Y por otro lado, ¿cuál es la política exterior que va a tener Estados Unidos para, de una u otra manera, dinamizar una economía que, si bien es cierto, Obama salió de la crisis? De hecho, recibió al país no muy bien en la administración de Bush Jr. Pero a costa de los trabajadores, a costa de hacer recorte en términos social. Y eso le pasó la cuenta fuertemente a los demócratas. Entonces, lo preocupante en este siglo XXI, en esta nueva era actualizada y muy potente, vamos a tener una administración republicana. De hecho, ya hay algunos que se perfilan como candidatos. Y vamos a ver cuál va a ser la política que van a llevar a cabo. Y ahí es donde dice, bueno, ¿cuál va a ser la política exterior que va a tener Estados Unidos? Que es lo que en definitiva, por eso todos miran la elección de Estados Unidos, porque en definitiva se define cuál va a ser el lineamiento a nivel global del mapa. Y con una China empoderándose cada vez más y con una Rusia queriendo pelear en el concierto internacional. Está interesante. Probablemente se va a poder resolver eso muy fácilmente en febrero cuando salga la tercera temporada de House of Cards. Y probablemente los políticos van a decir cómo lo hizo y van a copiarlo. Estoy hablando en serio. De hecho, a propósito de alguna entrevista que hicieron a políticos que veía en la serie, Obama debió haber cachado que lo estaban cagando, pero no la vio completa. Si no hubiera cachado que era toda una trampa. Se viene complicado, ojo, se viene complicado. Y probablemente puede entrar de nuevamente en una especie de recesión en Estados Unidos. O sea, nunca ha salido, digamos. Eso claro, ha mantenido a flote y ha mantenido con cifras, entre comillas, azules, a costa de un costo social bastante alto. Pero además las cifras azules son ficticias. Lo que se ha hecho en realidad es simplemente auto-aumentarse la línea de crédito que tiene Estados Unidos, y en algún momento alguien va a decir que no. Bueno, de hecho, en más o menos 10 años, Estados Unidos, a propósito de la crisis, 2008-2009, la diferencia entre los más ricos era de un 40%. O sea, 40 veces más rico. Hoy día está en 80. En términos de diferencia con los más pobres. O sea, es decir, se hubo una crisis y los más ricos se hicieron más ricos. Y los más pobres se hicieron más pobres. Sí. Esas son cifras duras y que explican un poco esta derrota de... Yo recuerdo la elección de Obama, sobre todo la primera, incluso aquí en Chile. Así como decían, no, cambio, Obama, sí, porque los republicanos feos, cochinos, malos, gente de derecha, progresismo, porque los vientos de cambio, el nuevo Kennedy, un montón de tonteras, terminó siendo como cualquier otro. Como cualquier otro. ¿Suele ocurrir eso? Sí, qué bonita. Sobre todo los segundos gobiernos, dicen, por ahí. Los segundos gobiernos son terribles. Chan. Por eso, bastante... No deja de ser menor lo que ocurrió en Estados Unidos con las elecciones del Congreso. No es menor. De hecho, mañana lo vamos a estar revisando más finamente. Con el alcalde. Con el... No, frustrado. Ya se bajó la candidatura. Oh, duro poco. ¿Sí? Lo doy como... Ya lo expliqué esto más temprano. Ah. Antes que llegaras tú. Pero ya lo había explicado. De que tuvimos una conversación bastante seria, bastante áspera. Pero declinó su candidatura. Sí, no va a haber alcalde. Maipú se perdió un gran alcalde. Se perdió un gran alcalde. Hubiese sido lo mismo que Obama. Así todo Max Quitral. Y después el mismo gobierno de siempre. Sí. No lo sé. Hacerle bullying. No, saluda a Max. Están sí, escuchando. Y si, un saludo. Y si está escuchando su acabo hijo, de escuchar para hacerle bullying. ¿Dijo eso? Sí. Dios mío, ¿eh? No es para hacerle bullying. Yo dije, pobre, que le están haciendo por eso, bullying. Eso es lo que acabo de decir. Sí. Porque encontré de un canerragismo gigantesco. Ah, ya que yo le estoy diciendo. Sí. ¿Yo cuándo? En fin. Salí a comer y me ganaron el PC. Ahora a esperar que termine el taller de compu. Maldito pan con queso. Dice Elisa Monti. Pucha. Está interesante, ayer estaba leyendo el blog de Elisa Monti. Está re bueno, sobre todo el tema del caso de la niña de 13 años, el tema del aborto, que en términos de información algunos dicen que murió ya la guagua y otros dicen que no murió la guagua, por lo menos el comunicado que salió del Ministerio de Salud. Ojo con la información igual. Sí, pero según la información del Ministerio de Salud, ¿qué sería? Que está viva. Que está viva. Ya. Está viva, está siendo cuidado, obviamente, muy delicado, pero el Ministerio de Salud confirmaba que estaba viva la guagua. Yeah. Bueno. Mira, justo miré para atrás, vi a la doctora Grito y Plata a ponerse un delantal blanco. Sí, claro. ¿Por qué digo esto? De hecho, vio la encuesta y se puso un delantal blanco inmediatamente. Estaba hablando de Michelle Bachelet. Ayer salió una encuesta UDP. Bastante mala para Bachelet. Bastante mala. Por eso le dicen UDP, lo típico. Ahora le hacemos UDP. Claro, porque la están celebrando la última vez. La última vez lo están celebrando. Sí, me acuerdo. Oye, la caída, pero... Sí. Como tirarse de un avión. La aprobación y desaprobación quedaron casi igual. De hecho, pasa por poco la desaprobación que aumentó. Con respecto a estas nuevas encuestas, porque en la de Adimar era 47-43. Sí, esta es como 47. Desaprobación. Claro. Sí, pero está UDP. Lo interesante de la encuesta UDP es que, por así decirlo, es muy parecida a la CEP. Es presencial y es a nivel nacional. A diferencia de la Adimark, que históricamente ha sido telefónicamente. Claro. De hecho, yo no sabía. Después me hicieron un pequeño paneo para ponerme al día. Que estaba, por ejemplo, la Carola Segovia, que era la ustedes se recordarán, una ojo bien grande que daba las cifras del Centro de Estudios Públicos, CABE, y que renunció después de que se pegó el. Anunciaron de que no iba a haber segunda vuelta. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Segunda vuelta no va a haber. ¿Para qué vamos a hacer una encuesta de segunda vuelta si no va a haber? Claro. Hubo segunda vuelta. Esto es un tema, lo de la encuesta, la Gallup, que es una de las más grandes encuestas ahora a nivel mundial. En Chile no existe porque se fue después del plebiscito. cuando anunció que y ganaba Pinochet. Bueno, el tema es que las cifras son bastante malas en varias cosas. Ojo, no solamente para Bachelet, los dirigentes estudiantiles que hoy día están en el Congreso, pero se fueron prácticamente al piso en términos de credibilidad y de percepción de cómo los ve la gente, según la encuesta de la Universidad Diego Portales, eso me refiero. Hay varios temas. Casi todas las instituciones también bajan su aprobación. Los más damnificados, por así decirlo, son los partidos políticos y el Congreso. ¿Por qué si son tan potentes? Pero hace mucho tiempo que está sucediendo esto. Sí, pero estoy hablando de caída de muy mala cifra. Muy mala cifra. Y en ese contexto vienen algunos cambios de parte del gobierno. Ayer, por ejemplo, se reunió Michelle Bachelet en la cena de la Sofofa en Espacio Riesgo. Sí. Yo vi el discurso de Michelle Bachelet y también vi el de von Mühlenbrock. Yeah. Que criticó harto la reforma. Terminó muy aplaudida, ¿sí? Michelle Bachelet. Sí. Muy aplaudida. Y después yo vi las noticias, trozos de lo que ella habló, y después entrevistaron al Polman y le preguntan acerca de qué le parecía el discurso de la presidenta. Dijo, estoy muy contento con esta. Ah, dije yo ya, si él está contento quiere decir de que nos viene el menso ni que piedrazo en la cabeza a nosotros. Hasta aquí nos llegó, obvio, po. Si él está contento. Tal la impresión que llegó tarde hoy día, con el piedrazo que le llevó en la cabeza. Claro, pues, obvio. Sí, ahí está la prueba. Sí. A mí no me impresionó tanto, honestamente. ¿Qué cosa? El discurso de Michelle Bachelet de ayer. No es que me impresionó. Que a la persona que le había dicho cómo estuvo vestida Bachelet, me retracto o corrijo, enmiendo, no era azul petróleo, era negro. Un traje de dos piezas con cierto plomo, él vuelve al collar de perlas. Yerito Perla. Sí. Tema no menor. Sí, estaba bien. El discurso era un discurso pro empresa privada. ¿Qué ofreció Bachelet? ¿Con qué llegó para allá? Para de una manera que degustara a los comensales. Privatizaciones, concesiones. De hecho, por ejemplo, el tema del ofrecimiento. El ofrecimiento de la línea 7 del metro. Casi completamente privado. Aunque ya está externalizado casi todo. De hecho, por eso están en paro los de la línea 6 que se está construyendo, línea 3 que todavía está ahí, algunas ampliaciones que todavía quedan, pero ya está ofreciendo el 7 y algo y varias cosas más. Y aumentar, ampliar la línea 2 y ampliar la línea... Y a nivel nacional, en varias en términos de transporte. Para ponerlo en términos simples, para no enredarnos tanto, Michelle Bachelet fue a decirle a la gente de la Sofofa que va a seguir la receta de Ricardo Lagos. Eso es lo que le dijo Michelle Bachelet ayer. Estoy resumiéndolo. Y por eso aguantó las críticas bastante estoicas, porque la verdad, las críticas de la reforma, que las reformas no son pro empleo, particularmente, obviamente, criticaron los empresarios de la Sofofa en esta cena el tema de la reforma laboral, que yo creo que va a salir peor que la reforma tributaria y la educacional junta. Sí. Pero si es que sale. Uh-huh. Sí, si es que sale. No, va a salir. Ya, pero va a salir un... Por eso, me refiero a que no sé si va a ser tal reforma. Porque hay un montón de cosas de que debería de cambiarse y no las van a cambiar. Ni por si acaso. Del sindicato, la elección del sindicato, todas esas cosas. Uh-huh. Porque una de las críticas más fuertes que hicieron justamente fue a la reforma laboral venía con eso de refortalecer los sindicatos, eso va, lo van a poder rápidamente. Y qué interesante, porque se van a poner ahí en un... Bueno, se supone que lo que iban a hacer era adecuar la reforma laboral a los estándares de los tratados internacionales que ha firmado Chile. Claro. Nada más que eso, o sea, no eran cosas tan claro, revolucionarias. Claro, pero era, habían cosas que los empresarios en este país no van a dejar. Por ejemplo, el reemplazo de huelga. Claro. No van a soportar el empresario de este país que así amablemente le diga no. Entonces ahora yo creo que la señora Figueroa no se atreverá a decir que esto es histórico. Porque ya sería no como mucho, sería como demasiado. Pero tal vez la vergüenza no sea su problema. Puede ser. tal vez ha superado un poco el tema de decir cosas ahora vergonzosas. Lo interesante, bueno, también esta reforma puede que salga hasta en 2 años más. No es algo de que vamos a pensar de que en diciembre o en marzo vamos a tener reforma laboral. No, es que la están pidiendo para ahora. ¿Sí? Pasarla ahora. Bueno, sí, pues eso está pidiendo a la CUT, que ya tuvo una reunión y tuvo unos encuentros y todo lo demás, pero de ahí a que salga, a eso voy yo. De porque hecho, si sale antes del primero de mayo, de hecho, ¿cuál primero de mayo queda? La Escoa. De hecho, el Ejecutivo quiere enviarla cuanto antes. Por una razón súper simple, porque así pasa mucho más rápido, en un periodo menos conflictivo. La CUT lo que está pidiendo es algunas garantías respecto a ciertas cosas que exigió en la mesa y que se supone que estaban, pero que hoy día están siendo friccionadas, bajadas por parte del Ejecutivo, que está negociando obviamente con el sector empresarial, porque el discurso acá ha instalado el tema del crecimiento. Hasta la CUT habla de procrecimiento hoy día. Entonces, ahí es más... se pone más complicada la cosa. Po. Sí, se está poniendo complicada. Sí, tienes razón, porque sucede que esto tiene que salir antes, por lo menos un año y medio antes de las elecciones, para que no perjudique las elecciones próximas. Pero lo que están haciendo es eso. Esta reforma no va a ser lo que se está esperando, la gente va a estar en desconforme. Ya se está viendo en la encuesta cómo la gente está desconforme con el gobierno. Entonces, obviamente, si esto continúa acercándose a la fecha de las próximas elecciones, la nueva mayoría pierde rotundamente. Sí, yo creo que se va a apelar a esto, a este año y la mitad del próximo a tirar todas estas leyes que en realidad eran promesas, que eran populares, pero terminan siendo totalmente antipopulares. Y de luego van a dedicar el resto del tiempo a diseñar paliativos, por ejemplo, inauguración de alguna línea del metro, alguna carretera, muchos bonos, probablemente vamos a ver muchos bonos volando por ahí, y ayuda así directa como una forma de apaliar, podríamos decir, la mala imagen que va a lograr tener. Yo creo que a mediados del próximo año va a ser tal vez el punto más bajo de popularidad de Bachelet, y porque ya haber pasado todo. Sí, yo creo que lo que está haciendo ahora es cumpliendo la lista de leyes que tiene que tirar, cercenar, porque en realidad la idea es dejar cerrado esos asuntos, decir, bueno, ya hicimos la reforma educacional, hicimos la reforma tributaria, hicimos la reforma laboral, de un modo totalmente asqueroso, pero luego generar instancias donde pueda reganar popularidad para poder extenderse en el poder, pues, la coalición. Si quiero, ahora está... Sí. Estamos viendo eso. Estas platas que tiene, que puso para el... ¿cómo se llama? Transporte público. ¿Es solamente para el metro? ¿También para el Transantiago? No sé si es que es para Transantiago. Ah, sí. Si comienzan a construir el... ¿Los corredores? El corredor de... No, pero el de la Alameda no empiezan a construir en el 2017. Y ese va a ir por el medio, bueno, ¿verdad? Hay otros que están... ¿Ah? ¿El de la Alameda va a ir por el medio, se supone? No tengo idea. Yo creo, porque por la orilla no creo que quede bien. Yo creo que va a quedar por el medio. Claro. Así como Vicuña Maquena, o sea... Acá el mismo, la Reja, ¿cómo se llama? Grecia. Yo creo que va a ir en esa dirección. Sí, al medio. Lo que estaban hablando es de que los buses fueran en sentido contrario. Eso salió hace como unos 3 años atrás. Que por la línea, por el lado de que suben hacia el oriente, bajarían las micros. Y por donde bajan hacia el poniente, subirían. O sea, las pondrían al revés. Van a ser muchos atropellados si es que hacen eso. O sea, yo me imagino que... Primera vez que escucho loco. No lo había escuchado, sí. No. Sí lo habían... Y eso no, pues, para que las puertas... que no lo escuché porque no lo escuché. No, claro, también. Y eso debe ser para que las puertas... Sí, sí lo escuchaste. Eso debe ser para que las puertas den en el medio, probablemente. Claro. Como el tema de los corredores. Pues. Bueno, están llegando buses, los nuevos buses tienen puertas a ambos lados. Y que nunca se han abierto aquí el otro lado. No, porque no tienen ocasión para que se abran. Exactamente. Claro. Uno de los grandes misterios de la semana. Sí. Nos vamos a ir a una pausa musical. Bueno. Sí, me parece. Nos vamos a una pausa musical y nos vamos a ir con Vomitango, que lo programó Pichihuenchu. ¿Ah? Y nosotros volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia de este día, jueves 6 de noviembre. Nos quedan muchos temas todavía por ver. Así que nada, pues, atento a

Se confirma que no se confirma. Algo a chistoso. Se confirma de que no renuncia Gwen Chumilla. O sea, ya está confirmado como, como hecho de que, por lo menos por esta, el momento. Por el momento, no renuncia. Porque y era que no. Hay una cosa, van siempre evaluando si es necesario. Es probable que haya renunciado. ¿Por qué no podemos creerle? Es o sea, probable. Que presentó la renuncia. Pero por eso, o sea, que él haya presentado su renuncia. Ahora no se la aceptaron, ese es otro cuento. Y porque no es llegar y decir, ya yo renuncio, peco mi cosa y me voy para mi casa. Es que eso es lo que no. Yo decía antes, el cargo de intendente como gobernador, subsecretario y ministro, son cargos que en realidad uno no renuncia, uno no puede decir, oye, me voy, chao, nos vemos. Sino que por último llega a un acuerdo con la presidenta o presidente, claro. Porque un cargo de no responsabilidad, sino que de ¿cómo se llama? De que el presidente lo nombra directamente. Y por lo tanto, si él quiere irse, tiene que decirle, sabe, yo me quiero ir. Entonces viene y dice, ya, te acepto la renuncia. Eso puede pasar. Y si no, no te acepto la renuncia, tenés que quedarte. Entonces, siempre se presenta la renuncia a puerta cerrada. Y cuando lo echan, cuando le dicen, ¿sabe qué? Muchas gracias por su visita, pero tiene que dar media vuelta y mar. También, nunca parece de que fue destituido, sino que dicen, le aceptaron la renuncia. Porque cuando hay cambio de gabinete, por ejemplo, le piden a todos los ministros que presenten su renuncia. Exacto. Entonces, a algunos se la aceptan y a otros no. Por eso, pero en este caso, da la impresión que él presentó la renuncia sin que le hubiesen dicho, oye, presenta la renuncia. Y le dijeron no. Y le dijeron no. Y por supuesto tienen que haber negociado para que esto no sea un escándalo. Porque claro. Esa es la diferencia. Si Gwen Chumilla hubiese renunciado, igual hubiese dado que hablar probablemente y todo eso. Pero después no hubiese... de todo el asunto que ha pasado, o sea, el caso del comunero que fue muerto en la puerta de su casa, el caso de los chicos que los llevaron engrillados y esposados a los tribunales, el caso de... O sea, hay varias situaciones que se han ido acumulando durante este tiempo en que él ha sido gobernador. Intendente de la Araucanía. Entonces, se le ha hecho difícil la cosa, la pega. Él pensó tal vez que iba a ser más fácil, pero no fue así. Y entonces se aburrió, quería irse y le dijeron no. O sea, peor todavía, estar en un lugar y en un puesto que no te gusta debe ser terrible. Terrible. Lo que me llamó la atención, que lo comentaba cuando estábamos en el café, me llamó la atención ayer cuando la presidenta Bachelet sale de esta reunión que tuvo y cena anoche con los empresarios y un periodista se acerca y le pregunta si hay cambio de gabinete. Ella se sonríe con esa sonrisa siempre que tiene para la televisión, porque cuando la muestran, cuando va saliendo, va muy seria. Pero cuando se da cuenta que están las cámaras, claro. Sonríe. Bueno, eso es muy típico de todos los personeros públicos y también de la farándula, que cuando ven una cámara cambian su expresión y su rostro. Pero bueno, eso está bien. Pero tal vez. Pero sucede de que le preguntan aquello y ella se sonríe más todavía y no contesta. Entonces eso te da dos respuestas. Una es que no pregunta tontera, o lo otro es que, bueno... Estamos estudiándolo. Esa es la impresión. Eso es como... la impresión que me da también es como... no les voy a mentir, pero tampoco les voy a decir. Es como claro. ese típico, es como así, cuando te pillan en algo y decís, ya, bueno, es igual. Sí, pero no les voy a decir que sí, porque si no eso va a generar toda una serie claro. de noticias, entonces mejor me quedo callado. Y van a empezar a especular quién se va, quién se queda, y le van a empezar a preguntar a los ministros, bueno, ¿te queda o no te queda? Y no va a haber alguno que se va a poner nervioso y decir, yo no me quiero ir, pero parece que me van a echar. como claro. la canción aquella que había hace mucho tiempo. Entonces, claro, es complicado. Entonces, para evitar eso, mejor el silencio otorga. Además, también hay que pensar, y que no es menor, el hecho de que, como va la encuesta y como va la caída libre de la popularidad y todo eso, bueno, algo se tendrá que hacer al respecto o no. Porque yo creo que lo más probable es que algo tienen que hacer al respecto. No sería muy extraño que no se hiciera nada. O sea que, bueno, sí, vamos a seguir gobernando igual que siempre, a pesar de que perdimos toda popularidad y todo este, podríamos decir, esta cuenta de ahorro que teníamos gigante anteriormente, y ahora estamos ya casi en número rojo y vamos a seguir igual con los mismos de siempre. Mira, es que no es mucho lo que puedan perder o ganar si siguen con los mismos o no. Si lo único que se estaría poniendo en peligro sería el próximo gobierno. Ese es el asunto. Pero como hablábamos en el bloque anterior, están tirando todo a la parrilla en estos 2 años. Todito. Entonces, en 2 años... No importa lo que pase, no importa que la gente se enoje, no importa que patalee, no importa. Total, vamos a tirar la reforma como queramos y vamos a hacer las cosas como nosotros queramos. Después de esos 2 años, van a cambiar. Ah, entonces ahí, como decías tú hace un rato, van a venir los bonos, van a venir las buenas, las sonrisas, ya no va no haber más reformas que hacer, porque las reformas ya van a estar hechas. Se van a prometer nuevas reformas que hacer. Pero para el otro gobierno. Para el próximo gobierno. Claro. Entonces, ¿ustedes quieren que haya más reformas? Ah, porque ya se hicieron las reformas, o se olvidaron de todas las reformas que hicimos. Y la gente, donde ellos se apoyan en que la gente tiene poca memoria, entonces van a decir, ah, ya. Sí, en verdad hizo la reforma, ahora la pueden profundizar. Entonces, para profundizar esa reforma necesitamos tener un parlamento que nos apoye. Claro. Y la gente se va a olvidar de que sucede que teniendo un parlamento que lo apoye, teniendo toda la garantía para poder haber hecho reformas bastante profundas, no se hicieron. ¿Por qué? Porque ¿cómo la íbamos a hacer solo? Eso sería feo. Hay que hacerlo a medias con la oposición, para que la oposición no se sienta menoscabada. Entonces, eso es lo que están haciendo, de tener un pacto con la oposición para que la oposición se siga manteniéndose como tal. Porque si desaparece la oposición, es como tener el sí y que desaparezca el no. Claro. ¿Ah? El uno se necesita del otro. Es impresionante cómo se ha demostrado eso. De hecho, llama la atención, porque cuando uno dice, oye, lo que no queremos es que tenemos que hacer que participen. Claro. Es una lógica, claro, requiere la oposición, porque la oposición le hace ver algo a ellos, por lo tanto le hace ver como progresistas tiene una posición de derecha. Uh-huh. O sea, de hecho, a lo que le faltó Piñera fue tener a alguien más a la derecha para poder decir, claro, oye, yo soy progresista. Y le justifica además cualquier error, porque dicen, nosotros queríamos más, pero la oposición no nos dejó. Exactamente. Cuando no necesitaban de la oposición. Y eso es lo segundo que yo quería. Y por lo tanto, ellos pueden hacer leyes que los favorecen a ellos mismos, pero que desfavorecen al pueblo, y tomando esa misma lógica. La derecha no nos deja hacer las cosas más profundas. Así que así va la cosa. Así que la próxima vez tienen que tener un parlamento mucho más favorable a la nueva mayoría, porque así vamos a poder hacer los cambios que todos quieren. Claro. Lo cual no es verdad, porque van a seguir jugando con nosotros con ese jueguito de que la oposición es necesaria para poder gobernar. Claro, pero a mí lo que me parece interesante, por ejemplo, la reforma vocacional, uno podría decir, sí, se requirieron más parlamentarios para que esto pudiéramos pasar la máquina como hubiésemos deseado. Porque no estaban todos los votos, no están. En el Senado no están todos los votos y probablemente va a tener que negociar ahí. Pero lo chistoso, para decir chistoso, para no decir terrible, es que en el caso de la reforma tributaria no requerían los votos de la derecha. Tenían los votos necesarios para haber aprobado la reforma tributaria tal y como quería la Concertación, o la nueva mayoría, como quieran llamarse. Y no era necesario hacer esta conversación o esta cocina. Negociación en la casa de Fontaine. No era más necesario. Más allá de la cocina que hablaba Andrés Saldívar, fue en la casa de Fontaine. O sea, no fue una cuestión así como, claro, como decía Andrés Saldívar, ah, no, es que en la cocina no caben tanto y que... no. No era un eufemismo. Además me tinca que por espacio era la casa de Fontaine cabía mucha gente y debe caber mucha gente, porque es una casa muy, muy grande. Pero volviendo al tema, lo que demostró es que operan como bloque. Que la oposición y el gobierno operan como coalición. Cuando necesitan leyes que los favorecen a ambos. Exactamente. Porque las leyes están favoreciendo y las reformas están favoreciendo hasta el momento a ellos, no al pueblo, no a la gente. Por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa normalmente en una coalición? Es que una coalición no puede dejar que se sientan pasados a llevar una parte de la coalición. O sea, por ejemplo, lo que... Y ni siquiera pasa en realidad mucho en la Concertación porque tienen como a Perkin. Hay que decir que tienen algunos de Perkin. Pero lo que querían hacer, por supuesto, es integrar a todos. Pero esa lógica no debería operar con la oposición. O sea, con el bloque enemigo, se supone. Pero acá lo que ocurrió es que al bloque enemigo se le dice... Oye, no te podemos dejar que te sientan mal. Tenemos que integrarte. Y esa forma de actuar y la forma que actúa un bloque. Y a sus propios correligionarios de fuerza dentro del conglomerado, sí lo pueden dejar fuera. Claro, a lo que están de Perkin el conglomerado. Claro, entonces esa gente las dejan fuera sin ningún problema, pero a la derecha no la pueden dejar fuera. Entonces, es una cosa muy extraña. Es como que hay una coalición... Dentro de la... hay una coalición que está por sobre las dos coaliciones. Exacto. Y conformada por gente de ambos sectores. Esa es la impresión que da. O eso es lo que se ve. Sí. Porque uno está viendo de que al sector de la Democracia Cristiana le conviene la reforma educacional que se está haciendo. Pero no es la reforma que habían ofrecido ni tampoco la reforma que se había que el Partido Comunista estaba patrocinando cuando entra a la nueva mayoría, al parecer, supongo yo. Y esta reforma sí deja contenta a la oposición, o sea, a la derecha. Claro. Y ahí se juntan y están todos felices, pero ese grupo. Pero hay un sector que quedó fuera. Y es justamente, y Andrés Alía lo deja muy claro con la reforma tributaria, cuando dice, en la cocina no caben todos. En la cocina solamente caben 3 o 4. Y el resto tiene que quedarse afuera. Mala suerte. Porque así está. Y eso lo deja claro, o sea, no hubo ni siquiera haberse quedado callado y haber dejado que esto, bueno, el que se lo imaginaba. No, lo dijo con todas sus palabras, cara dura. Bueno, de que es cara dura, es bastante siempre cara dura. Lo ha sido, sí, eso es cierto. De hecho, tiene igual debo decir que también tiene esa gracia, porque él revela... Tiene claro. Claro, y revela su posición. ¿Sí? De hecho, yo siempre como que sigo, no me acuerdo la frase exacta de esta frase de Malcolm X que dice, yo prefiero a alguien que te dice derechamente la posición que tiene a alguien que se hace pasar por tu amigo cuando es tu enemigo. Yo por lo menos prefiero esa postura. Claro, está bien. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero él está en un conglomerado, lo cual ese conglomerado tiene engrupida a un montón de gente. Ese es el tema. De que ellos son de izquierda. Ese es el gran problema. Y cuando estamos viendo gente como Andrés Saldivar, que no lo es. No. Porque si uno empieza a recordar y le hace su historial desde el tiempo cuando son las elecciones del año 70 hasta hoy día, tiene su historia. Es una historia bastante, por decirlo menos, poco cercana al pueblo. Sí. Entonces, o muy alejada del pueblo. Entonces, ese doble estándar que tienen para poder lograr sus fines es lo que molesta. Claro. Acá, por ejemplo, Marcelo decía, habría que hablar entonces de presunta renuncia. Claro. Por lo de Guanchumilla, sí. Bueno, presunta renuncia o confusa renuncia. Confuso incidente casi, ¿sí?, lleva a una presunta renuncia. Eso sería como el titular perfecto. Confuso incidente entre parlamentarios y Guanchumilla lleva a una presunta renuncia del intendente. La Ana Karina dice que tal vez Bachelet se está riendo de nosotros. Y acá hay una muy buena pregunta del Rula que encuentro, que dice, el problema es que estas conclusiones y conjeturas no las hace el electorado. Las hacemos nosotros, ustedes, muchos, Pero ¿cómo hacerlo notorio? Cuantitativamente hablando, o sea, cómo esta reflexión que se logra en algunos espacios llegue también al masificarlo y, claro. Y el electorado o la masa votante, o que puede ser votante o no votante dependiendo de cómo se tome, porque también podría ser de bueno, no vayamos a votar, no sé, como, claro. Como se hizo como la campaña de Uruguay de votar, luchar. O sea, en realidad nuestra forma de gestionar esto en realidad es a través de la lucha y no del voto, pero ¿cómo hacer de que en realidad no se siga votando, por lo menos por estas personas que lo único que hacen es vender promesas? Vender promesas que luego las desinflan, podríamos decir, mandato a mandato, y luego te las vuelven a prometer y se vuelve a votar. Claro, pero es que el asunto es el siguiente. Aquí hay dos formas de ver la situación. Unos dicen, más vale un ladrón conocido que otro por conocer. ¿Así es la frase? O sea, diablo conocido. Pero, un diablo. Pero bueno, funciona más o menos igual. Y entonces votan por lo que conocen. Y otros dicen, no, hay que buscar gente nueva. Pero esa gente nueva que va a ocupar los sillones, es gente que ya ha sido formada, ha sido educada dentro de sus partidos políticos, los cuales ellos deciden si este está preparado como para ocupar un sillón en el Congreso. Y lo llaman y lo ponen de candidato. Le hacen toda una campaña a full time y lo sacan. Y esa persona que es un rostro nuevo, es una persona nueva, es un cabro joven, engrupa mucha gente, porque muchos dicen, sí, hay que elegir gente joven, gente que venga más limpia, gente que no esté contaminada. Y cuando asumen, se dan cuenta de que están tan contaminados como los viejos, están tan sucios como los viejos, están lo mismo. Entonces, ahí se quedan de nuevo esperando la próxima elección, cuando sí vamos a lograr poner los candidatos que queremos y vamos a poder lograr un parlamento verdaderamente del pueblo. Y ahí estamos, pues, hace 24 años, haciendo lo mismo, esperando lo mismo. Entonces es complicado. Es complicado. Es difícil. Sí, es bien difícil. Porque además, llegas a la conclusión de que cuesta creer en los políticos que de partidos políticos y que tienen van hacia el Congreso. Cuesta creer en ellos, ¿por qué? Porque la mayoría te muestran una imagen para las elecciones y después cuando asumen te das cuenta que son la misma porquería que había antes. Entonces uno se empieza a desilusionar y yo pienso que es uno de los por qué la gente no está votando. La gente está dejando de votar, ¿por qué? Porque no, porque ve que lo están engañando, ves en vez, claro. en ver de que sí hay esperanza de que hayan políticos que sean verdaderamente sinceros, como eso antiguamente había políticos así, políticos que fueran verdaderamente entregados, gente que honesta, transparente, que si era de derecha uno sabía que era de derecha. Claro. Y no eran populistas de derecha. Y cuando eran de izquierda, eran verdaderamente de izquierda y se la jugaban por el pueblo. Y no haciendo sus negocios entre ellos para poder acomodarse solamente. Claro, pero por ejemplo, y a riesgo de que lo defienda, Jojo Jackson. Yo no lo he defendido. Ahí también, por ejemplo, lo que está diciendo la Ana Karina, o sea, gente nueva que puede entrar a estos círculos porque y terminan validando todo este sistema cochino. ¿Sí? A mí Giorgio Jackson me parece que es como el ejemplo más claro de esto. O sea, Giorgio Jackson llegó con más o menos con el mandato, se vendió su campaña, se vendió incluso en términos comerciales, se vendió su campaña como una campaña que iba a cambiar esta política, etcétera. Y uno ve que antes de pisar el parlamento ya tenía favores con Max Marambio, con Hermosilla, y tenía ya entre sus donantes, tenía ya, podríamos decir, a esta política sucia ya incorporada. Las negociaciones que tuvo que hacer, por ejemplo, también con la Concertación para que le den el pase libre. también fue otro elemento. Entonces uno lo que dice, bueno, ahí, por ejemplo, el apoyo a Arbóe. No nos olvidemos el apoyo que le hizo así a Arbóe. ¿Sí? Entonces uno como que queda como con la, claro, con la, como medio erizado, sospechando así como, bueno, este es un ejemplo ya de un político que se suponía que venía a renovar y ya antes de... Porque uno no podría decir que se ensució en el Congreso. No. Se ensució durante la elección. Es que ahí viene el asunto. Se empieza a tomar el gustito de poder ser en un futuro muy próximo, ¿ah? Ya seas diputado en este caso. Y entonces empiezan inmediatamente su jugársela a fondo para poder lograrlo. Y claro, bueno, para eso, en muchos casos, tiene que vender el alma al diablo. Y bueno, pedir y hacer, o sea, pedir favores para después devolverlo. Y ese es el asunto. O sea, yo escuché gente, una vez que terminaron las elecciones, por ahí por diciembre, me acuerdo, más o menos enero, y que decían de que, qué bien, porque ahora con los jóvenes en el Congreso la cosa iba a cambiar. Ahora con los jóvenes en el Congreso se iba a limpiar la imagen de los políticos y todo lo demás. Y uno empieza a ver, ya, bueno, esperemos, pues. No creía, pero esperemos a ver qué pasa. Y nos estamos dando cuenta de que no hay nada que uno diga, sí, ahora con este parlamento que hay cabros más jóvenes que tienen ideas más claras y que están más limpios, supuestamente, y te vas dando cuenta de que no es tan así, po. Te das cuenta de que una Carol Cariola se para a hacerle homenaje a Guzmán en la Cámara de Diputados. O sea, ¿dónde estamos, po? ¿En qué estamos? Sí. Hacerle homenaje a ese tipo, entonces, como decir, o defender el lucro, o defender el lucro en la ARSI, pues, digamos, claro. O sea, los que fueron, ¿por qué están en el parlamento? Están porque se suponía que era la generación que estaba, claro, combatiendo el lucro en la vocación. ¿Y qué termina haciendo Carlos Cariola? Termina increpando a la periodista de CIPER. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que sí, que en el ARSI había lucro, cosa que es un hecho, pero clarísimo. O por lo menos, si no lo tienes tan claro, hay indicios suficientes como para iniciar una investigación al respecto. Por último, no puede ella hacer una defensa corporativa, ¿eh?, a una institución en la cual su partido tiene alguna implicancia. Exactamente. Entonces, eso es lo complicado de aquello. Porque si tiene ella algo que decir, que ya no está de acuerdo, pero tenga cuidado en el sentido de que lo que está haciendo, como dije, una defensa corporativa o una institución, la cual hay intereses de por medio, intereses políticos. Entonces no es sano, ¿eh?, dar esa imagen, porque está hablando mal no solo de ella, sino que también de su partido. No decían todos que las instituciones que funcionen, que los tribunales funcionen. Bueno, entonces que funcionen. Sí, pues. Ahora, si va a ser, votaron en contra de, o se obtuvieron de una investigación que tuviese que pudiese hacer el Congreso, la Cámara de Diputados, al caso de la ARSI. También, o sea, ¿qué es lo que han hecho? ¿Han ido a la ARSI a apoyar a los trabajadores? Ellos son un partido de los trabajadores, de los obreros. ¿Han ido allá? Yo les pregunto, porque no sé si los diputados comunistas han estado ahí en el ARSI apoyando a los estudiantes que tienen el grave problema que van a quedar sin universidad y tienen que seguir pagando, o el caso de los trabajadores que ahí están laborando y que ya no reciben su sueldo. ¿Han estado con ellos? ¿Lo han apoyado? No me vengan a hablar a mí de Partido de los Trabajadores, no me vengan a hablar a mí de Partido de el Partido Obrero de Recabarren. Por favor, ni lo nombren a Recabarren. Bueno, lo bueno es que no lo nombran mucho ya últimamente. Si lo nombran, igual cuando van a las marchas gritan ahí los hijos de Recabarren. No. Bueno, el problema es que como padre uno puede tener cualquier hijo. También. Y hay padres que debieran haber hecho un aborto. Dios mío, no, es terrible lo del PC con la ARSI, es realmente durísimo, pero bueno, ahí Profitador está mandando la canción de Felipe Abello a Giorgio Jackson. Bueno, yo creo que son más para la inmortalidad de Cangrejo, pero vamos a dejarlo programado para la inmortalidad de Cangrejo, la canción de Felipe Abello a Giorgio Jackson, porque yo creo que siempre es bueno repasar un poco a Giorgio Jackson cuando está lejos, porque tú sabes que a mí me da cosa increparlo en persona. Po. ¿Ah, sí? Sí, pues yo también tengo pecados con Giorgio. Po. Ah. Pero la otra vez me lo encontré y no le dije nada. ¿Y te chupaste? Me chupé, po. Y eso que estaba con un piño que me podía haber apoyado. No, me chupé. Ya. Así de simple, pero lo reconozco, acá hago la autocrítica. Y si yo me quieren lapidar, me lapidan. Yo, para reivindicarme con el programa, parece que voy a tener que buscarlo y creparlo para que se ese sería todo buena. Clarito de que yo no. Podríamos ir los dos a buscarlo y creparlo. ¿Sí? Y ahí nos arreglamos. Que soy apatotado. Pero sí, pues, vamos así como matados. No, pues hay que ir solo. Vamos a comprar unos coligües. Vamos a comprar unos coligües primero. No, la podemos pedir prestado. Hay unos color amaranto por ahí. Sí. Y a propósito así también de lo que es y lo que era, hoy día se cumplen 44 años de que asume el poder Salvador Allende. No, discúlpame. ¿No? ¿Hoy día? Hoy día, o sea, no. ¿De que asume? No. ¿No? No. Disculpa que te lo... Adelante. Tajante, pero sucede que hasta el año 64... El presidente asumía el 4 de noviembre. El 4 de septiembre eran las elecciones, el 4 de noviembre asumía. Y Allende, antes de asumir, porque la ley se lo permitía, él adelanta 24 horas. Ah, entonces fue el 3 de noviembre. Y el 3 de noviembre, yo el lunes en la mañana dije un saludo en este día en que entonces acá me están dando 44 años. Sí. El año fue por primera vez, el 3 de noviembre asume como presidente de la República, más o menos al mediodía, el presidente Salvador Allende, el doctor Salvador Allende. Me vengaré de ti, Alfonso, pero está bien que me corrijas. No, que no. No, pues está mi bien. Mi idea no es dejarte mal, ¿no? No, estoy bromeando. Es solamente sí, corregir está bien. Historia, bueno, nada hay que corregir. Oye, tú eres la historiador, chulo. La verdad, sobre todo. Oye, ahora me están allá, me están violentando, ¿no? sí, no, bueno, ahí mal la información da, pero no hay problema si yo reconozco mis errores. No tengo drama con eso. Es que yo acepto de que de repente la gente puede equivocarse cuando uno vivió el episodio a cuando uno lo estudió. Y puede pasar esto, sí. Sí, no, yo de fecha, la verdad, debo decir que soy muy, muy malo. Vengo además de la generación donde ya una fecha uno la puede consultar rápidamente por internet. Ah, sí, po. Y yo como que me he dedicado a los procesos históricos, pero así si me preguntan una fecha... como decimos de hecho también harto, si pregunten la Wikipedia mejor porque probablemente la sabe mejor que yo. A mí nunca me gustaron las fechas en historia, pero igual me la aprendía, pero hay fechas que a uno le quedan grabadas porque, por supuesto. Como te digo, uno cuando ha vivido el episodio, y claro, pero hay fechas en las cuales también yo la he vivido y no se me borra. Porque es natural, po. Pasa. Claro. Acá estoy viendo que ya está el show de nuevo, ya en vivo, con cámara, el show de las bombas, po. Ah, sí, pusieron una bomba en... Metro San Joaquín. Por ahí, en las pilares. Sí. Poner una bomba en los pilares no es como fácil. No, porque está muy ahí a la intemperie, no hay ningún basurero. Claro. Para poder... Está, ¿cómo se llama? Wally. Está Wally también, el robot. Busca bombas. El que estuvo acá en la Villa Francia, no sé si en la foto de Wally en la Villa Francia fue un lindo momento. Sí, por ahí por la panadería creo que fue. Sí. Por ese sector. De hecho, acá Marcelo dice, cambiando de tema, pero dice, hasta en Wikipedia hay una parte que dice 4 de noviembre y otra que dice el 3. Líder gana Wikipedia. Sí, po, sabe más que Wikipedia el líder, así que viene ahí. ya, ahora me van a empezar a consultar a mí, ¿sale? Exactamente. No pasa. Alfonso Media, Alfonso Media. Claro. AlfonsoMedia.org. Oye, pero mira, justo aparece la encuesta de Adimar, la de UDP, el problema, el discurso de con los empresarios y una bomba. Qué increíble, ¿ah? Sí, pero no... Todo coincide. Pero ni siquiera detonó, o sea, ni siquiera, de hecho, todavía se habla de presunto artefacto, que es como la presunta renuncia. A lo mejor es una lata de cualquier cosa. Puede y ser, no tiene una nada, mochila. Claro, como la caja de las gallinas. Claro. ¿Sí? A veces se dejan cuestiones también, bueno, por mil y un motivo, así como... Claro, pero el asunto está la parafernalia de la televisión y todo, y mostrar, que parece que hay una bomba, que parece y parece, y todo el mundo preocupado de la bomba y se dejan de preocupar de otras cosas que son a veces mucho más importantes, no a veces, sino que casi siempre las cosas importantes las tapan con ese tipo de publicidad. Así es. Así que, bueno, parece que vamos a... Marcelo dice, presunta bomba en Metro San Joaquín. No hay Joaquín bueno. Así es, pues sí. Ahora nos falta que me echen la culpa a mí porque el Metro es San Joaquín. Po. Bueno, hay una clara relación entre Joaquín porque es el Metro San Joaquín y quería poner su nombre. No dudaría en un fiscal algún tipo de estupidez de ese tamaño. Sí, ya están buscando la forma de caminar. Claro. Y la forma de suspirar, no sé, cualquier cosa es... todo puede ser usado en tu contra en este país. Sí, ahora irán a poner los pilares transparentes. Pilares transparentes, arbustos, claro, transparentes, también. Porque parece que también están entre los arbustos transparentes, pilares transparentes. Así como los basureros transparentes del metro. Van a obligarnos a usar mochilas transparentes. También, claro, de todas maneras, po. Sí, po. Así es. Ah, así estamos ya. Sí, yo creo que ya estamos terminando. ¿Qué hora es? Ya son las 1:15. Ah, ya. Así que ya nos estamos despidiendo. Acá Elisa Monti dice, oye, pero si las bombas son las mejores amigas del despiste, del escándalo de la TV. Absolutamente. Claro, tapan cualquier cosa. Porque las bombas por lo general, aunque suenen y no tiren humo, muchas bombas son de humo. Sí. Por lo general las bombas son de humo. Claro. Y despistan. Y el mismo sonido también desorienta, y nos referimos también a la opinión pública, a todo eso. O sea, la bomba al final genera bastante, y los avisos de bomba generan esa sensación de inseguridad, generan cambiar los temas, generan desviar la atención. Como se dice siempre en el acto de magia, está cuando el mago hace un acto justo en el momento para desviar la atención hacia otro lado, puede ser, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa, para cuando él está haciendo la magia con la otra mano. Entonces él te hace ver algo mientras, y ese es el secreto de la magia. Sí, claro. Te hace ver algo cambia mientras el punto de atención. De atención. Y ahí puede hacer el acto de magia. Acá hacen lo mismo. Acá hacen si lo son mismo. Los magos de la política. Sí. La Dacarina dice, yo creo que el que tiene que buscar coartada es el Toño que no está, dice. Está durmiendo, por si acaso, está acá. Podemos, no sé, cómo podemos está probarlo. Cansado. Está cansado, no está. qué malvada la Karina. Ya, pues sí que nos ya. Estamos. Bueno, nos estamos despidiendo y será hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y conectados a la Radio Aucan en San Fernando en el 107.1 y también con nuestros amigos de la Radio en Galáctica en San Antonio. Así es. No olvides, Galáctica. Así es. Donde nace la música. Muy bien. Y mañana estaremos con Max Quitral desde las 10:30 de la mañana. No desde las 10, desde las 10:30 de la mañana, los días viernes. Un abrazo para todos. Fue un placer compartir con ustedes estos micrófonos. Bueno, ha sido también un gusto. Acá ya se está hablando de que Toño está vendiendo pan integral y cualquier clesera. No, está acá. Pero simplemente que me dijo, oye, ¿quieres radio controlar? Y dije, ya, bueno. O sea, él quiere, era un imperativo, pero sonaba quiere. Ustedes comprenden cómo funciona acá. Dijo, ¿quieres? Y me apuntó así. Y dije, sí, pues, por supuesto, pero está ahí. Así que tenemos coartada. Claro, sí. Está el Roberto como cuarta. Y acá es Cali de los archivos secretos X dice, dígale al Toño que resolví el caso. No sé si se refería a esto o otra cosa, pero ahí está la gente Scully intentando resolver el caso. Yo por mi parte me despido, ha sido un gusto como siempre estar acá en el matinal de la Radio Villa Francia, compartiendo señal por supuesto también allá con la Radio UCAN, que nos dejó ya hace una hora y algo, y por supuesto también con la Radio Galáctica allá en San Antonio. Un gran abrazo también a ellos y por supuesto nos estaremos escuchando más adelante. El matinal mañana empieza a las 10:30 porque es viernes de análisis con Max Kittral, así que recuerde, empieza a las 10:30 y no a las 10 como el resto de la semana, para que no estén esperando el matinal antes. Y también por supuesto aprovecho de siempre hacer autopropaganda. A las 11 de la noche, como todos los jueves, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, así que también estaremos escuchándonos allá. Y por supuesto también puede escuchar toda la programación de la Radio Villa Francia. Tenemos, si no me equivoco, hoy día sesiones galácticas más tarde. También va a haber, también creo, el noticiero La Chispa y muchas otras cosas más que también están en la programación de la Radio Villa Francia. Así que, por supuesto, invitamos a todos a seguir en nuestra sintonía acá en el 107.5 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Así que, buenos, estamos llegando al fin y nos despedimos. Y ha sido un gusto compartir un capítulo más del matinal de Radio Villa Francia junto a ustedes. Así Joaquín, que, hasta el martes y ustedes hasta mañana. Así es. Así que saludos a todos, por supuesto, los que nos han escuchado. Y eso pues, que estén muy, muy, muy bien. Y un abrazo y nos escuchamos en el matinal de Radio Villa Francia. Me acabo de dar cuenta de un problema. Así que puedes despedirte de nuevo, porque mientras estaba haciendo toda la despedida, no había puesto la cuña final de la radio. Así que... Bueno, será entonces. ¿De nuevo todo? Sí, despídete, puedes mandar saludos. Sí, un saludo para Inés, su familia, sus niños. También saludos para Carmen Gloria, saludos para el Teo. Hartos cariños para el Teo y sus papás y sus abuelos y a toda su familia. Saludos para todos entonces, cuando nos estemos encontrando hasta mañana. ¿Algún saludo en especial? Sí, podría haber un saludo en especial. Es probable que me esté escuchando el Pato es un amigo que vive en Noruega, pero anda en Chile hace unos días en visita acá de tipo vacaciones. Así que un saludo para él y si es que está escuchando Radio Villa Francia, porque yo sé que allá en Noruega no escucha de vez en cuando. Bueno, un saludo también para todos quienes nos escuchan. Sí, por supuesto, también hay saludos. También dice, por eso es necesario el taller, la Carmen Gloria, de rellenar peluches. Sí, yo creo que es un taller que tenemos que estar gestionando. Por supuesto, también ahí aprovechar de recordar también que está nuestro, vamos a comenzar el taller de radio en el ya el 16 de noviembre acá en la, todavía creo que podrían, si es que se apuran, lograr inscribirse. Igual está todo muy muy peleado, pero todavía podría, y ahí por supuesto enseñar también algunos elementos importantes. Insisto, esto es un tema logístico, simplemente porque no sé dónde dejaron la cuña y la sigo buscando, pero es un tema complejo nomás. Pero lo lograremos. Sí. O sea, más que rellenar peluche, estamos rellenando la cuña que anda perdida. Bueno, ya la encontrará y podremos terminar con este programa como corresponde, con la cuña de finalización. La verdad es que, mira, lo más difícil de rellenar peluche, como se dice, es que uno cuando está frente al micrófono y te dicen de repente, oye, y uno se queda todo totalmente para adentro porque no sabe de qué hablar. Sí. Te comen los nervios, te pone, se te borra la película, te quedas en blanco y ese es el grave problema. Porque si no fuese así, uno inmediatamente saltaría con un tema o con alguna noticia que puede tener en manos y te salva, po. Pero eso es el grave problema, que uno queda en blanco. Entonces allí es difícil poder hablar. No, sí, ya estamos listos. Así que ya estamos listos. Lo encontré. Debería haberlo verificado antes, pero ya estamos listos para despedirnos. Aprovechamos también de saludar. Ahí está diciendo Fijo que termina saludando a la familia de la Neis. Saludamos, por supuesto, al Sami Chico, a la Iné, a la Monse, a todos en esa casa, así que por supuesto deben estar escuchándonos, un gran abrazo y esto ya ha sido el matinal de Radio Villa Francia acá ya en el 6 de noviembre de 2014, así que por supuesto estamos escuchándonos mañana viernes a las 10:30 y hoy día a las 11 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo. Ha sido un gusto y que estén muy muy muy bien. El matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.